blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Banded together from remote galaxies are 13 of the most sinister villains of all time. The Legion of Doom. Dedicated to a single objective, the conquest of the universe. Only one group dares to challenge this intergalactic threat, the Super Friends. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta. Y en esta ocasión es un verdadero placer para mí introducirles cada uno de los miembros de este programa, para que sean ustedes felices y no sufran por esas cuestiones del frío, se calienten con nuestros comentarios vivaces, comenzando por mi carnalito, el siempre atento, el siempre dispuesto, Zico. ¿Qué tal? Me cae de madre. Sí eres más corriente que una galleta de animalito, Y no tan barato, fíjate, que es lo peor del caso. Está cañón, pero bueno. Pero por lo menos es decente. Se los vas a introducir uno a uno. De uno por uno, sí, porque luego se atascan y para qué quieres. Aquí frente a mí tengo al mismísimo Master Podcaster. ¿Qué tal? Saludos a todos. Ya tenemos gente que nos está sintonizando. Consíganse una vida. Digo, gracias por acompañarnos en Periscope. Me sorprende. Sí, por allá. Hasta la queso se acaba de incluir, cine y cinéfilos. Y estaba, creo que el buen, yo estoy viéndome. El carnalito está saludando. No sabe, yo estoy en la cámara. Saludos a todos. Y bueno, aquí a mi siniestra tengo de una galaxia muy, muy lejana. Exacto, al mismísimo Wookiee. Pero bueno, el punto de todo esto es que de las noticias de la semana pasada estuvimos hablando acerca de las pérdidas del medio y del no medio, o sea, gente que realmente valía la pena, además de nosotros, obviamente. Oye, ¿qué esperabas que dijera? ¿Monólogos del cómic verso? No, ¿verdad? No, nunca mente. Ajá. ¿Cómic María? No. ¿Quiénes valemos la pena? Nosotros, rápidamente. Bueno, yo sí me extrañaría si faltara yo. Es bueno saber que alguien lo haría, güey. Pero bueno, en esta semana la noticia más importante, que de hecho salió el día de ayer viernes, o sea, hace 4 o 5 días cuando se están escuchando esto, es que matemáticas básicas, sí, de Kindle, no estoy, en realidad no cuento, pero bueno, el punto de todo esto es que surgió la noticia a raíz de 2 posts en Instagram por parte de Dan Didiot. Que ya venía rumorándose semanas antes, ¿no? Ya venían, pero era indicios. Era nada más así como que, pues lo dijo aquel idiota, igual y no es cierto. O sea, ya, esto ya no es rumorología 101, esto ya es rumorología avanzada. Ya es a punto de entrar a la clase de Neta 2. Exactamente, Neta 2.1. Exactamente. Y la segunda imagen corrió a cargo de la persona... No, si no dijiste la primera, güey. No, la segunda parte de la noticia, que ahorita la voy a decir. Ok. La dio Jim Lee. La persona más puntual para los deadlines. Sí. Sabemos que él es el encargado de que todos los dibujantes se entreguen a tiempo, incluyéndolo a él. Ajá. Claro. Ajá. ¿Cuál es la noticia? Ustedes dirán, bueno, empecemos con un anuncio que simplemente al más puro estilo Marvel decía Rebirth. Punto. No había más. ¿Cuál era la frase que nos daban en Marvel, carnalito? Ah, Dead No More, ¿no? Que también dicen que el mismo publicista y todo, sí, pero es otro concepto completamente. Sí, totalmente, de acuerdo. O sea, neta, o sea, sí se parecen, sí. Rebirth y Dead No More. Bueno. Es lo mismo, pero no es igual. Es correcto. Ajá, porque una no es consecuencia de la otra. Uno renace y el otro se levanta. Exactamente. Resucita. O ¿cómo? Bueno, alguna usa Viagra, seguramente, porque el capi está viejito. Exactamente. Me lo alazaran, pero bueno. El punto de todo esto es que, ¿qué es lo que viene? Ya se liberó la noticia de que después del número 52, que esto es lo bonito, o sea, fieles a la idiotez hasta la pared de enfrente. Ah, sí, o sea, no funciona, estúpido, sí, pero cumplo. Y se los confirmo, sí, sí, y aferrado. Es como el programa social, güey, o sea, me lo chingo todo el sexenio, sí, del día 1 al último. No me sirve para nada, pero soy constante. El punto de todo esto es que a partir de la semana 53, no, del número 53, no van a salir esos números en los cómics de DC Comics. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, mis queridos Returners. Que para junio anuncian la bomba de... ¡Números 1! Harto número 1, 52, ¿números 1? Al parecer, sí. O sea, suponemos... Ojo, hay dos vertientes de la noticia. La primera es que muchos números continúan con la numeración que tienen actualmente, o sea que sí verán el número 53. Ah, ojo. Entonces onda soft reboot, o sea, no viene siendo onda el de Marvel que hizo el All New. Normal. No necesariamente, bueno, recordemos que esto es especulaciencias y rumorología 101. Tan simple como una renumeración. Ya, porque ya nos apoyaron. Ah, ya es más avanzado. Sí, ya tiene cierto dejo de verdad. Exacto, pero por ejemplo, una renumeración no necesariamente significa que vaya a ser un hard, soft o medium reboot. O sea, tan simple como es una renumeración. Y antes de empezar el programa, de hecho tú mencionabas sobre lo que pasó con Daredevil, una numeración muy estúpida en los primeros números. La numeración más estúpida que he visto en mi vida, o sea... Empieza con el 1, se va al punto 5, sale el 2, el 3, creo que sale el 0. O sea, una verdadera aberración, creo que un 6.1. No tiene madre. No, y aparte no nada más en Daredevil. No, ahí, o sea, es el caso más extremo que vi. Spider-Man. Spider-Man sale 3.19, 3.19.1, 2.3, luego 3.20, 3.21, 3.22, que pex. Pero bueno, el número 1. O sea, pero eso no tengo tanto inconveniente, porque es para darle porque chamba. Es Marvel y no te importa. Para darle chamba a Gary Conway. Sí. Le dan chamba a Gary Conway, sí. En los punto 1, punto 2, 3, Marvel. No tiene nada que ver. En Amazing Spider-Man, todos los que vean con esa numeración es por darle chamba a Gary porque Conway. Porque en DC es Strand. Ajá. Y la verdad no me ofende en ese aspecto. No, la numeración sigue siendo imbécil, eso sí. Sí. Ah, pero bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? Hay dos vertientes de ese rumor. La primera es que a muchos números, o sea, los que han sobrevivido con ventas decentes, recordemos que ya no hay grandes ventas, con ventas sostenibles, punto. O que son, hacen sustentable el producto. O sea, suficientes para que llegue el patrón y que te diga... Vas bien, échale ganas. A ver, no, tú no estás en la lista de la mierda esta que voy a cancelar. Exactamente. Se quedan con la misma numeración. Okay. Y los números que faltan para alcanzar los 52 títulos impresos y distribuidos a las tiendas... Ajá. Que deben ser como unos 12, 13 números aproximadamente. No, de hecho sacan más, ¿no? Pero eso es contando miniseries, Vértigo. No, por eso, los que se Vértigo acaban... ¿Vértigo entra o no entra? No, ahora no va a entrar. No, la vez pasada entró en un nuevo. Vértigo siempre ha sido distinto y también recordemos, yo mencionaba el relanzamiento de Vértigo, actualmente sale como con entre 8 y 9 títulos, probablemente más, entonces es independiente. Sí, completamente, estoy de acuerdo. Nada más lo que hicieron es sacar de Vértigo a los personajes clásicos. Onda Constantine, Onda Something, Animal Man, todos esos. Animal Man siempre fluctúa entre Vértigo sí. y... Sí, es un caso, como dirías... Extraño. Bueno, sí. el mismo extraño. Sandman recordamos que interactuaba, pero sus historias le... Entonces ese sí es completamente... Es Vértigo. Hasta ese que sacaron sigue, una línea. No, porque no empezó como Vértigo, con el sello. Sí. No, aunque era la línea editorial completamente. Porque no existía como tal, se desarrolló. Okay. Entonces, estamos hablando de entre miniseries, títulos que van a cancelar, etcétera, etcétera, un aproximado de 14, 15 números y viene llegando con nosotros el mismísimo Clarky. ¿Y qué es lo que pasa? Para completar los 52 números, ajá, van a empezar a sacar números unos. ¿Cuál es la diferencia o la gran maravilla de el número de esos números unos? Es que van a traer, o todo indica, que van a regresar a la continuidad pre-Flashpoint. Entonces, y son títulos que tienen apoyo en series de televisión o en lo que viene en el cine. ¿Qué es lo que pasa? Los títulos, ya dijeron, los títulos van a tratar de rellenar con los que van a las películas. 5 años, exacto, ¿no? Son los títulos que van a llegar nuevos, por ponerlo de esa manera, con no sabemos todavía si es un soft reboot o un hard reboot o algo así por el estilo. Bueno, o sea, no sabemos si el universo será el mismo. O sea, todavía no se ha aclarado eso, ¿no? Sí. Entonces, lo que sabemos es que sí, se va a experimentar, van a sacar títulos complementarios y sobre todo muy en la onda de lo que viene en el cine y la televisión. O sea, ahí es Marvel, muy lo que ha hecho Marvel y publicar, entiendo que el objetivo es publicar dos veces al mes varios títulos, que eso le infla mucho los números a Marvel. No, y Marvel. De hecho, qué bueno que lo comentas, porque hay un fenómeno muy curioso en internet, en las redes sociales. Ah, yo creo que ibas a decir. Que de esos básicamente es la cuestión de cuando Marvel saca esos números unos nuevamente, esos relanzamientos, le aplauden, le hacen ruido. O sea, los fans de Marvel son muy vocales. Qué bueno que apoyen a su empresa, qué bueno, bueno, ni siquiera a su empresa, a la empresa de su preferencia. Qué bueno que apoyen de esa manera. Que hay muchos muy cansados y todo, pero no son tan vocales tampoco en lo negativo. Ya les da flojera rantear. Ya sea que sí, vas. Sí. Y por otro lado, cuando DC lo hace, empiezan así de que no, son una bola de idiotas, ¿cómo vas en eso? Ya me tienen hasta la madre con sus relanzamientos y bla, bla, bla, bla, bla. Lo curioso de esto es que no nada más lo hacen los fans de Marvel. No. También lo hacen los mismos fans de DC. Es curioso. Sí, claro. O sea, dices, a ver, güey. Y espérate, los mismos que se han quejado de todo el nuevo 52 desde que salió. Exactamente. A mí hay algo que me llama mucho la atención. Hay muchos que conozco, o sea, de veras, sí, de la vieja guardia que dijeron, ya no leo esta mierda. Qué bueno. Y no la leen, de veras, algunos. Eso es bueno. Otros son de closet y sí la leen y de todos modos se critican, ¿no? Eso es bueno, pero eso es bueno, por lo menos son congruentes. La gente que dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a leer esa basura. Ajá, que sí lo dijeron, yo no voy a leer esa... Y no la leen. Sí, no quiero ver a qué quedamos, a Heatwave y a Captain Cold como metahumano. Exactamente, ¿no? Ya, pero ya sabemos cuál es el secreto de Captain Cold. ¿Ya sabes cuál es el secreto de Captain Cold? No. Es que di cuál es su origen. ¿Qué le pasó? A ver, Wookie. Dilo. A ver, Wookie. Dilo. Le explotó la pistola. Exactamente. Desde ahí es frígido. Por eso vive enojado con la banda, güey. Tiene razón. Capitán Frígido. Con los cuates. Una pregunta rápidamente que tiene que ver con este rollo. No se ha anunciado una maxiserie como para que sea con lo que se cierra, ¿no? Por eso yo cuestiono un poco más allá de la renumeración. Buen punto, ¿eh? No, ahora, no se tiene conciencia de nada. O sea, lo único que sabemos es que coincide que termina... Que es el número 52 y es al siguiente. Pero Jeff Jones no había anunciado en el 50 su salida. Snyder. Snyder, sí. No, todavía dijo sí, que 50, había un... ¿no? Entonces seguramente voy a tener dos de relleno para acabar. O fue Capullo más bien. Capullo es el que se va en el 50. Y Snyder que a lo mejor aguantaba hasta el número 60. Sabemos que va a aguantar hasta el 52. Dijo que regresaba, que se iba a hacer un proyecto, forma de ¿cómo fichas? Se llama? ¿Forma de fichas? Sí, se iba para Image, algo de... No, va a pilar, va a trabajar, va a hacer un proyecto y que de ahí ya sabía que iba a regresar. Todos quieren hacer malo para ver si lo hace película. Exacto. Milagres. Ojo, aquí hay algo interesante. De manera, ahorita lo tocamos también. Sumillarvers. Lo importante de todo esto aquí es la congruencia, como siempre lo hemos dicho. A ver, banda. ¿Estás inconforme con tu New 52? Qué bueno, lo dejaste de leer, me paro de pie y te aplaudo ambas manos, porque eres una persona congruente, lo cual podría decir que te hace inteligente, pero no son ustedes, entonces no los hace inteligentes. Medianamente coherente. Exactamente. Y, por otro lado, están los que dicen que no lo leyeron, lo siguen leyendo y se siguen quejando. Y por otro lado son los que dicen que queremos nuestra vieja continuidad. Les dicen, bueno, les vamos a dar la vieja continuidad, o al parecer eso es lo que suena. Y de todos modos se están quejando. O sea, ¿qué está mal en su cabeza, carajo? ¿Qué? Bueno, hay tantas cosas. Pero en particular... El objeto de estudio, carnalito. Sí, sí, sí, totalmente. Pero, honestamente, les están diciendo, vienen un revert, viene... Ya es sencillo de hacer, ¿por qué? Porque está el multiverso, ya salió Multiversity, ya salió... ¿Qué otra cosa? Convergence. Ajá. Estamos viendo a un Superman de Lewis and Clark, que ya tienen un superhijo. El pre-Flashpoint, precisamente. Exactamente. Que ya va a interactuar en el número 48, 49 con el Superman del New 52. Ajá. Estamos leyendo Titans Hunt, que ya te están viendo la manera de incluir la continuidad previa de los Titans al nuevo 52, incluyendo a Donna Troy. Que de hecho, ahorita que lo mencionas, y bueno, a mí me ha gustado, ahorita estaba leyendo alguno de los números, a mí me ha gustado mucho el manejo que trae, y creo que por ahí podría ser una manera bastante elegante de restablecer continuidad, arreglar, parchar, lo que sea, en base a la línea narrativa que trae ese título, ¿eh? Honestamente, y lo estamos viendo desde Batman and Robin Eternal, que el mismo King lo comentó. O sea, es que honestamente les voy a decir un secreto, esta no es una historia de Batman, es una historia de Dick Grayson, pero disfrazada, obviamente con Batman para que venda, ajá, para que llene los números que tienen que llenar. Pero al final del día, y si ustedes le ponen atención, 3 segundos, ajá, se van a dar cuenta que es una historia de Richard Grayson. De hecho, el origen era para celebrar los 75 años de Dick Grayson. Ajá, exactamente. No, de Dick Grayson, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ustedes en el momento en que dicen, es que no queremos que esa basura, y bueno, les vamos a dar la antigua? ¿En serio qué carajo les pasa? Están muy, muy, muy mal de su cabeza. Y por otro lado, dentro de las mismas noticias de DC Comics, como ya lo mencionó mi carnalito Zico, Snyder ya anunció que deja Batman en el número 52, precisamente. Gracias, Dios mío. Sí, y se va a Detective Comics. Uh-huh. Que es lo que... A mí hay algo que me llama la atención, hay dos. Una que le preocupó a mi carnalito Zico con respecto a Snyder en Detective. Y sí, la segunda es la manera en la que determina ahora o denomina ahora DC a Detective Comics. La primera, ¿qué fue lo que te preocupó a ti, carnalito, con respecto a Snyder en Detective? Es que hay un comentario que hacen que dice que le van a quitar presión a Snyder por no traer el título top seller de DC. Y esto le va a dar más libertad creativa. A chingar. Eso Dios me preocupa. O sea, ¿qué va a hacer realmente ahora? Me aterran. ¿Lo va a morder un murciélago radioactivo? Yo creo que sí. Ajá. Y va a trepar paredes. Yo creo que le van a salir alas. No, va a ser manda. ¿Qué va a pasar? ¿Qué onda? Oye, ¿y entonces qué pasa con Tomás? Sí, a Tomás sí lo van a mover. ¿Qué onda? Porque él es el que está actualmente en Detective. Entre los muchos links que pasaron desapercibidos en los artículos donde sale la noticia de Snyder, dicen que Tomás iba a pasar a Batman. Lo cual a mí me agrada bastante porque Tomás sí es buen muy escritor. Competente. El problema que tendría para un título para Batman, a mi gusto, nada más, es que no es un top seller, Tomás. Es lo único. Sí. Es lo único. O sea, muy bueno es, que sea. Es excelente. Es, mira, es un caso onda Greg Pak. Es un cuate onda, sabemos que hay muchos, Jeff Parker, varios escritores altamente competentes, pero que no son top sellers. Entonces, sabemos que va a ser un buen título, pero no sé cuánto vaya a durar por las ventas. Ahora, seguramente lo van a remover. Hay algo, 10 números. Hay algo que no hay que perder de vista con todo esto, ¿eh? Mientras el apellido Snyder siga ligado a Batman, ¿sí? No importa qué escritor le pongas, o sea, no importa qué escritor pongas en otro título, el que va a seguir llamando la atención va a seguir siendo Snyder. Entonces, Tomasi podrá escribir las grandes historias que en realidad les recomiendo que lean todo lo que puedan de Tomasi. En títulos de Batman. Por ejemplo, él escribe los feelings de Batman and Robin. Él escribe el final de Nightwing. Bueno, él escribe Batman and Robin, Batman. Él hereda el peso del Ron de Morrison, ¿no? Y sí, la libra. Y sí, lo hace a la perfección. Ajá. De hecho, yo considero que en algunos puntos son mejor, más sólidas las historias de Tomasi. A lo mejor por lo mismo, son más cortas, no tiene para dónde moverle tanto. Es de los pocos que supo explotar, por lo que mencionabas, con el Robin Omega, toda esa serie. Uh-huh. Y es el único que supo escribir bien al Bachapi. Sí, de hecho sí. Y que lo bueno, hace... saber escribir al Bachapi sí tiene su chiste. Va a ser algo interesante con el Bachapi. O sea, no fue Gordon de repuesto en la segunda línea alternativa mientras yo relleno con diálogos para hacer mi escena de la banca en el parque. Exactamente. O sea, por eso me tardé 2 años, güey. O sea, por amor de Dios, qué basura. Pero ese es el problema. El problema es que mientras el apellido Snyder siga ligado al personaje de Batman, no importa quién le pongas a... Si no es un Grant Morrison, si no es un Warren Ellis, si no es un Alan Moore o algo así por el estilo, realmente va a estar muy difícil que alguien le preste atención al otro título. Y la segunda cosa que a mí me llama la atención bajo, con este mismo tema, es que por lo regular, de los títulos de Batman, el título principal no era Batman, era el Detective Comics. Pero siempre ha sido el top seller Batman. Ajá. Pero estás hablando de que el main title era Detective Comics, bueno, igual que Action Comics. Es tan main title que es el logo de la empresa o el nombre de la empresa. Exactamente. De cierta manera, DC viene de Detective Comics. Y durante muchos años los... de hecho, era raro porque, por ejemplo, Alan Grant y... Detective Comics, ajá, exactamente. Sí. Alan sí, Grant y Norm Ringfogel empezaron Batman y se graduó a Detective Comics. Y después de ahí, del Detective, fue cuando se fueron a Shadow of the Bat, ya que iban de salida. Así como que, ya no nos quieren tanto bola de hojaldras. Bueno, vamos, bien, lo van a romper la espalda. Es al revés. Es Detective, no, Batman el y Shadow. El flagship de Batman siempre ha sido Batman. ¿Sí? Sí. Yo siempre, yo en raras ocasiones sí, ha dado en toda la historia... En los 70 y ya, ¿cuántos van? 76. Ya de hecho el título sí, porque debe cuando tener sale el número uno de Batman, vende más años que el Detective, ¿no? Sí. La única vez que ha sido número uno en ventas, ¿adivinen cuál fue? The Breaking of the Bat. No, no, Night's End. No, de hecho fue en Batman donde le... Fue en Batman donde le rompió. ¿Morrison o Dini? ¿Eh? ¿Morrison o Dini? No, estaba en Batman. Ninguno de los dos. No, pero... No, tiene dos. Uno que tiene... Empezó y quiso los dos títulos. Empezó en Batman y luego se... Ninguno de los dos. ¿Quién carajos? Revélanos el secreto, carnal. Revélanos el secreto, carnalito. Fue... exactamente en Whatever Happened to the Caped Crusader, la segunda parte. Bueno, me imaginaba que era con Gaiman. Con Gaiman, sí, con Gaiman. Exactamente. Hay cualquier mugre, nada. La única vez en toda la historia que ¿vendió más la segunda parte que el primero? No, vendieron más o menos lo mismo. Pero estaba del calibre. Pero fue, es la única vez que ha sido el top seller. Te puedo garantizar, o sea, casi que ahora sí va a vender más Detective. Puede ser. Yo porque está Snyder. O sea, por desgracia no nos hagamos güeyes. O sea, te puede o no gustar. Es el que está vendiendo, es Snyder. Snyder vende, o sea, y a la gente vende. Le gusta. Y ojo, sí, aquí hay algo interesante. Sí, ni hablar, es como Gotham, sí. No hay problema, hay audiencia. Ya nos chingamos. Sí. ¿Es cómic nuevo? ¿Ese es cómic nuevo? No, pero probablemente sí. Sí. No lo descartaría, güey. Y ojo, aquí hay algo interesante que hay que recordar, ¿eh? No. ¿Verdad? Hay que recordar que Snyder empieza en Detective Comics. Black Mirror. Es correcto. Ajá. Es correcto. Y que el dibujante que va a usar, o que va a ser su artista de cabecera en Detective, es Jock. O sea, vuelve el mismo equipo. No, va a regresar Jock con él o... No. Jock está, no, en, no, está anunciado con él. Bueno, no está anunciado en los sitios de cómics. En su cuenta de Twitter, Snyder lo puso. Y el artista que me va a acompañar, bla, bla, bla, es Jock. Ah, okay. Ok. Bueno, si ya lo tuvimos. O sea, eso más confirmación que eso, yo no leo. Que es una de sus mejores historias. Uh-huh. Yo creo probablemente que es la mejor. Sí. Que curiosamente. No, yo creo que es mejor de Court of Owls. Court of Owls es brillante. Porque juega con algo de mayor escala, ¿no? Es correcto. Sí. ¿Eso sí? Es correcto, estoy de acuerdo. Es correcto. O sea, sí. Pero en donde está en confort realmente. Son esos dos arcos, no se sale de cómo maneja American Vampire, todo el entorno, ¿no? Sí, oscuro. El problema es cuando se empieza a mover, que no es lo suyo, ¿no? O sea, el experimento lo escribió Superman, ¿no? Y no funcionó. Unchained. Que es una basura. Sí, es una basura. Para que vean que estamos de acuerdo en algunas cosas. Rápido. Sí. Aparte decías, son 7 números, ¿no? Te son para 9, creo. O sea, aparte. Me robaron $6 más, güey. Pero aparte, hay una cosa interesante que yo siempre he dicho, quitando la cuestión de Court of Owls, que también recordemos que interviene Tinion, interviene, o sea, hay en los tie-ins y todo eso, ¿no? Sí. La mejor historia de Batman que hace Snyder no es Bruce Wayne. No. Es Dick Grayson. No, sí, ajá. Es cierto. O sea, nada, Black Mirror, simplemente. Black Mirror, sí. Y Court of Owls es la única buena que tiene Bruce Wayne. Que no, es de, que no es de Batman. No, a mí me gusta mucho Death of the Family. Me parece muy buena. A mí me parece nada más que no la cierra. A la gente no, yo creo que la cierra muy bien. El problema es de que la gente quería que mataran a alguien que no era la idea de realmente la historia. Ah, no. Pero esa exploración no nada más la relación de Batman y el Guasón como el centro del mundo y cómo distribuye a todos los demás villanos, cada uno eso con está un bien. Rol específico dentro de la dinámica. Eso sí me gustó. A mí me gustó mucho Death of the Family. De ahí su siguiente gran historia, que no la he terminado de leer nunca, Zero Year. No, la leas. Ahórrate tiempo, güey. Sí, ahórrate varo. No, el varo no, porque ya los compró. En Endgame no la he leído. Dos números sí, interesantes. Los dos primeros. Sí, no, la criticaré cuando la lea. Sí. No me llama la atención lo que no. O sea, ¿es un Gordon joven o es el mismo Gordon de siempre? O es que es un Gordon rejuvenecido. No, y Endgame estás equivocado. Endgame es la última. No, Endgame es la de es donde y el Guasón. Sí, pero estamos hablando de Zero Year, ¿no? Y la del otro es Batchapi, ¿no? El arco de Batchapi. Que es Heavy Metal, creo. Es que recordemos que uno de los grandes. ¿Por qué? No, Super Heavy. Super Heavy. Sí, tiene nombre como de luchador de la Triple A, güey. Pero no entiendo por qué y me sigue pareciendo una idea absurda el volver a Gordon Batman. Es que fue la... Bueno, y ahorita que mencionabas el de Luke, también tiene que ver con el gran logro de Snyder, fue darle el mismo corte de pelo a Joker, a Bruce Wayne en Zero Year, y aquí a Gordon. Y ojo, aquí hay un interesante. Bueno, ese es de Capullo. Hay que darle su mérito, güey. Ah, okay, bueno. Y hablando, y aprovechando ese bajo ese tenor, carnalito, hace 3 semanas, en su cuenta de Twitter, Capullo puso un par de posts, uno diciendo, acabo de terminar mi rediseño de Batman. Ojalá y en DC le den luz verde. Una semana después, soy el hombre más feliz. Mi rediseño de Batman le dieron luz verde. Y no ha puesto un solo teaser, ¿eh? Nada. O sea, que él rediseñó el diseño del Batman nuevo. De Zero Year, a mí no me gusta. No, es patético. La neta, verlo sin mangas, No, el previo, el que trae como capitonadito. Los guantes, ¿no? Moraditos. Sí. Moradito, no, bueno, los guantes morados son por el... Es un homenaje, ¿no? Pero si vas a hacerlo, o sea, la idea del... prototipo del traje de Batman, que sí. puede ser algo mucho mejor. Mucho mejor. Que a mí el traje del New 52 no me molesta. El traje del New 52 no me molesta. No, a mí de hecho me gusta. A mí me gusta. No, está decente. Le mueven dos, tres detallitos, se incorporan cosas del Batman Inc. Como siempre, un poco el logo. Bueno, el problema es que salió como al mes del Batman Inc., de cuando retoma ese traje. Porque fue cuando hicieron el relanzamiento. Sí, no duró ni un año ese el traje del. Qué bueno, porque a mí ese de la, no, la lamparita, con la lamparita. Sí, no es espada láser, güey. O sea, no. Siempre me ha gustado más el logo sin el óvalo. Pero ese, o sea, sin la luna, carnalito, sin la luna. Que recordemos que esa es la justificación que le dieron Carmine Infantino. También en la película. Carmine Infantino dice que él le puso, pidió que se le pusiera el círculo, el óvalo amarillo. Porque, uno, trademark. Y dos, sí, esa es la intención. La intención real es el trademark. Y la segunda es porque es el murciélago reflejándose en la luna, bla, bla, basura, basura, basura, queremos más varo. Y luego Miller te dice que es porque es donde... Porque es donde todo el mundo le apunta. Que a mí, si me preguntas, es la mejor justificación que le pudieron haber dado. Así es. Ahora, por otro lado, me llama la atención todo lo que es la cuestión de el nuevo rediseño, el traer a un Gordon más joven, que es algo que nunca he entendido. ¿Cuál? A Gordon joven. No entendí también. Que es Marín. Sí, eso. Y que ahora... Lo del Marín no me molesta, pero el cambio de la edad... Lo del Marín lo ponen desde Year One. Que lo rejuvenecieron desde que empieza el nuevo 52. Que, ojo, no es la primera vez que rejuvenecen a Gordon. A Gordon lo han rejuvenecido una cantidad insulsa de veces. Y está bien que esté joven en Gotham, o sea... Pero Gotham está bien. Pero querer decir, oye, tráelo a la continuidad de cómo está Batman ahorita, es de la misma edad prácticamente. No, o sea, sí, no se ve más, no, se ve más grande, sí se ve más raspado. O sea, y de hecho el no más así, rapado. También se ve más rapadón y más raspado. Supone que es cuarentón, en algún número lo dicen. ¿Qué te pasa, cuarentón? Maldito escuincle. Respeta a tus mayores, escuincle. Van a ver una madriza los que nos estén viendo en Periscope. A ver, Buki, ¿les al tiro? Somos dos, güey, somos dos. No, porque no son flojeras. Pero bueno, el punto de todo eso, ojo, se hace mención de que Gordon es marín desde Year One. Sí. Cuando le rompe su mandarín en gajos a Flash, que él era un Green Beret. Y le dice, tenía mucho tiempo desde que no le rompió su madre a un Green Beret. Ok, y se la Eso se quiere la decir que es un Seal el cabrón. Sí, no, es mal elite, ¿no? Son los Seals, ¿no? De la Marina. No, son del Navy, precisamente. Ah, son Navy, tienes toda la razón. Los Seals son Navy. Ajá. Entonces, desde ahí se ve. Pero, por ejemplo, en esa gran historia en donde Batgirl es convertida en serpiente. Hay tres elite. Ah, ¿verdad? Ahí, como dos o tres números después, rejuvenecen a Gordon. De hecho, es un periodo en el que Gordon... Lo jubilaron obligatoriamente. Entra un nuevo, como siempre, un nuevo jefe de la policía que está en contra de Batman, bla, bla, bla. Y en el momento que logran descubrir el complot en contra del departamento de policía de la ciudad, regresan a Gordon y que curiosamente después ya de andar con bastón tenía como 20 años menos. Lo rejuvenecen, esa es la primera. La segunda vez que lo rejuvenecen, de las tantas veces que lo han rejuvenecido, es después de Crisis on Infinite Earths. Ajá, que ahí lo vuelven, que es a raíz de Year One. The Year One. Uh-huh. Es correcto. Ajá. Curiosamente, y después de DK2, que es hacia la época un poco de Breaking of the Bat y de... No, DK2 es posterior. Es bastante posterior. No Man's Land. No Man's Land, sí, por ahí anda. Sí. Ajá, por esa época, medias de los 90. Tiene dos hijos de 20 y tantos años. Sí. Yo no te voy a decir que no. ¿Quién soy yo para corregirte, carnal? Y el segundo hijo también... Shalaka Fluki, güey. No, ese loco. Uh-huh. Por eso, Shalaka Fluki. No, pero él tiene segundo hijo porque Frank Miller escribe cierto. En Year One. Su idea toda es la de razón, que más bien nunca lo habían sacado. Él empieza a escribir la idea de que está embarazada Bárbara. Tiene razón. Con Bárbara. Y cuando le dicen, oye, güey, pues no, porque Bárbara sería imposible que fuera Batgirl. Y ahí entonces tuvieron que crear el segundo. Sí, tienes toda la razón. Sí, es cierto. Alguien le recordó. Tienes toda la razón. Que Jim Jr. De esa idea de que tendría que haber sido un niño de 15 años. Y es 15 años máximo. Exagerando, ya lo vuelven el labregón. Sí. No, desde la edad de Dick. Lo vuelve Snyder en Black Mirror. Sí, en Black Mirror. Porque ese es el Black Mirror. El Mirror es Dick. Y James Jr. Y James Jr. Ahí está la analogía explicada por mi carnalito, si no le habían agarrado. Por porque es un Black Mirror. Entonces, exactamente. Toda esa historia. Pero no tiene sentido desde ahí. Entonces, de entrada, él envejece a Gordon. Claro. Para ahora rejuvenecerlo. Es, o sea, a mí, esa historia, el Super Heavy, a mí no me ha hecho sentido. No, no, no. Es no. críticamente aclamada, la gente la mama, la gente se la traga. Sí. Pero ni al caso, güey. Pero no al caso. La voy a leer. Sí, sí, la ejecución es poca madre, yo tampoco la he leído. La leeré para decirte, es una mierda. Sí. No ha terminado ya. Oye, tiene cosas interesantes. Es que no ha terminado. Acaba de salir la portada del Floripondio apenas esta semana. No, o sea, el Batman Floripondio. Los ojos de Margarita, ¿no? Ese es, de hecho, el final es en el número 50, como dice el Wookie. Sí. O sea, faltan dos números, ¿no? El rediseño no va a tener nada de rediseño. Va a ser regresar al. El Batman. Le van a poner un ovalito. No, el Batman de cine es el de Frank Miller. O sea, no sabemos pendejos. Va a salir con orejas cortas. Sí, que a mí, de entrada, ya lo he dicho, me caga. Thumbs up. Aquí es espantoso el traje de Batman con Superman. Yo sí le doy thumbs up. O sea, hay buenas ideas en él, pero a mí lo único las que orejas sí están cortas, no es Batman. Bueno, ¿cuál es, de todos los trajes? Batman. Porque van como dos o tres, ¿eh? Sí. Los que va a usar. No, nada más es ese y la armadura que se pone encima. No, en el desierto. Y tiene la super chai, la super gabardina en el desierto. Pinche inteligencia a prueba de no mames. Ese me gusta. A mí no. Ese me gusta. Está muy. No me gustan las orejas tan cortas. No habíamos visto. Se ve gordo en a ver, lugar de verse. No tan ágil. Estoy tratando de recordar, pero creo que ya lo habíamos visto esto en un cómic. ¿No sale en Hush? ¿Hush no sale así con la gabardina? No. ¿Quién es el que sale? Yo me acuerdo de unas cosas. No, la gabardina la manejaba cuando interpreta a Jason Todd exactamente. Ajá. Clayface, exactamente. Sí, ojo, por ahí a mí lo único que me deja ver pero el traje de Batman en la película es que Alfred se le trepó durísimo, se agarró confiancitas y dijo, yo ya no plancho, ya hazle como quieras, güey. Es lo único que a mí me dejó ver. Maldito gato igualado, yo ya no plancho, agárrate a tu gato en otro lado y el traje ahí está colgado, güey. O sea, maldito gato igualado, le das sueldo de gente decente. O sea, por eso es armadura después, porque ya le dijo, no le Iron. Planchado permanente. Es como los Go-Kakis, dice, no Iron no, Free, güey. Vio Wonder Woman y dijo, yo no puedo andar en estas fachas, ¿qué onda con esto? Una gabardina o algo para que no se note, ¿no? Pero sí, yo creo que va a estar formada en la película, el diseño va. Me parece una mala idea llevarte el dibujo de Frank Miller a live act. No funciona. Lo que siempre hemos dicho, ¿no? Debe ser inteligente. Es demasiado bulky, se ve gordo. Es correcto. Es que no está gordo, es que está impresionantemente mamado. Pero no nos hagamos güeyes. O sea, hay que ser sinceros. O sea, si tú pones. Además, porque sus superhéroes de Marvel se ven guangos al lado de Batman. Son como los Alex Ross. Sí. Los Alex Ross son muy buenos. Todos son físico-culturistas que con el spandex se ven gordos. Bueno, aquí eso le pasa. Que la idea es el Batman de Frank Miller, que ya es. Estoy de acuerdo contigo, carnalito, pero el hecho que te veas, o sea, todos vimos y conocemos y sabemos que trabajó mucho Batfleck, exactamente. Ah, no, está mamadísimo. Pero se ve mucho más bulky. Güey, se ve guango. Pero no tiene por qué verse mamado, ¿eh? No, pero a ver, güey. ¿Viste la película de Man of Steel? Sí. Está mamadísimo. O sea, no mames, o sea, salen llamas y todo. Pero te voy a decir una cosa. Pero es un cuerpo mejor hecho o más. Es menos exagerado. ¿Por qué? Porque estás hablando de. Pero el diseño no le ayuda. El diseño del traje de Superman en la película me parece espectacular. O sea, me encanta. El diseño de Wonder Woman me encanta. Muy bueno. El de Batman no te mata. Qué bonito. El de Aquaman, lo que hemos visto. De Pimper, güey. El logo, por cierto, de la movie está de poca madre. El de Wonder Woman. Está bien hecho. Como debe ser. Muy bien hecho. Qué ojo, ¿eh? Sin pedos así. Tal vez un poquito, no necesariamente irte hacia las orejas súper largas, pero un poquito más largas. No sé. Plancharle, o sea, el trajecito. ¿Sabes qué? Eso va a pasar. Ido por un traje mucho más similar. A mí el que más me gusta es el de los juegos de arte. No. Aquí hay una cosa interesante con respecto a los físicos. Estás hablando, si viendo la película de Man of Steel, todos los kryptonianos son atléticos, como deben ser todos los malditos extraterrestres. No, o sea, pendejo, como dice el Last Action Hero, ¿qué es? Sí. O sea, si tú estás mamado, guapo, bonita, preciosa, trabajas en un blockbuster, no tiene sentido, estás en una película. Exactamente. Obviamente. No, pero a lo que me refiero es que si te das cuenta del físico, todos los kryptonianos son seres atléticos, de buen físico. No hay uno gordos. Que otro un asesino, según DK. Ni gordos, no hay ni gordos, güey. Así de rápido. Sí, entonces, lo que ves en Man of Steel es la evolución normal de un kryptoniano, un cuerpo atlético. Es extraterrestre, no es terrícola. Y estás hablando de un Bruce Wayne, un güey que de entrada ya es más viejo y que se tiene que poner a darle al metal, y no hablo del Merol, sino le tiene que dar a las pesas, al gym,

Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Because there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta, y le recordamos que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, rápidamente, en el bloque anterior ya estuvimos ranteando acerca de cómo apesta la mayor de las cosas que hace Snyder en Batman. Quedamos que es muy bueno escribiendo un Batman que no sea Bruce Wayne, porque para hacer la gran historia de Bruce Wayne se tarda 10 números para que todo termine justificado. Batman y el Joker en una banca diciendo, ay, ¿qué onda con a la luz de la luna? Romántica, hasta la parte diferente. Bueno, ¿sí? Recordemos cómo murieron, digo, fueron clavados en conjunto. Con un corazón de por medio, güey. Bueno, pero eso fue idea de Capullo. Sí. Una duda, porque podríamos, en cierta medida, recriminarle menos ahora a Snyder ahora que está en Detective, porque podrá hacer algo de detectives y no necesariamente con Batman. ¿Pero ha hecho algo de detectives? No. No, es que Tomasi sigue siendo mejor que él para escribir historias de detectives. Es que detectives no hemos visto nada de detectives. Lo único que me molestó a mí con respecto a todo este fenómeno Snyder... Nomás es Black Mirror y es escaso, realmente, como detective. Ajá. Teo, a mí lo que me molestó más con respecto a todo este rollo de Snyder y el peso es que, por ejemplo... Super Heavy, básicamente. Sí. Es el hecho de que gente que lo estuvo haciendo bien, como fue Manapul y Lucelato, que en realidad lo estaban escribiendo muy, muy bien, o el mismo Layman, que estaba en equipo con Favo, que en el dibujo, estaban haciendo historias de Batman como detective. Muy, muy, muy buenas historias, en realidad. Y gracias a Super Heavy es... Trépense al vagón del mame de Super Heavy, al punto que Lucelato y Manapul dijeron, ¿sabes qué? Gracias. No, gracias. Y salieron del título. Por eso entró de bateador emergente Peter Tomasi. Que Tomasi es un gran escritor, es un gran filín, es un escritor muy sólido. Es un editor, yo creo que eso le ayuda mucho porque entiende la magnitud de las historias y sus efectos en los demás títulos. Exactamente, y fue así de, pues, órale, de bateador emergente, y qué lástima, porque en realidad es muy subvaluado, debería ser más reconocido. Layman estaba haciendo unas cosas impresionantes. Gotopia se me hizo a mí una historia... No espectacular, pero muy interesante y muy bien llevado. No la leí. Y muy, muy ¿Quién escribió The 900? Layman. Ah, ok, porque me acuerdo que era de los que mencionaste. Exactamente, y que es todo el origen, el reorigen de Man-Bat, Ajá, es toda la cuestión. Le da el seguimiento a lo que hizo Morrison con Batman and Son, de los ninja, de los Bat Ninjas. Ajá. Ah, sí. Ninja Mad Bats. Sí, Ninja Mad Bats, Mutant Warriors. Para no caer en problemas de. Sí, es. Para no caer en problemas de mercadotecnia con otras marcas y las Heroes in the Half Shell. O sea, no. Todo eso lo hizo Layman y lo hizo muy, muy, muy bien. Ahora, Favo, que no hay bronca, porque pues, está con Jeff Jones en lo que es Justice League, en el Darkseid War, que está muy bueno, honestamente. Que yo creo que mucho, ojo, especulando nada más. Yo creo que todo lo del Darkseid War y la muerte de Darkseid y toda la onda esta con el Anti-Monitor, por ahí puede venir parte del. Yo creo que por algo hicieron el Darkseid War, definitivamente. Sí, porque va a terminar debían, por esos números, ¿no? De hecho, termina en el 50. O sea que lo puedes extender dos números y llevar las consecuencias hasta ese. Exactamente, algo así lo puedes llevar. Pero bueno. Pero finalmente tuvimos la gran historia de Darkseid, al parecer. La que debía desde los primeros números del JLA. Sí, desde el fiasco de la gran aparición de que. No, pues no. No, mejor dame Starro, güey. Así dices, güey, dame Starro. O dame al Royal Flush Gang o algo, güey. Royal Flush Gang. Güey. Sería más memorable. Wey, sí. O dame no mandes al Flush a Darkseid. No. Básicamente, sí. O tráeme a los Apelaxen otra vez, güey, tráeme al de Mercurio y al que curiosamente amarillo. Lo único que podemos ver que tiene influencia en el cine, pues es más o menos muy parecida a la escena de los paradigmas que se está pregonando en la de Batman v Superman, ¿no? Es muy del estilo a como se planteó en ese origen, ¿no? Eso aparece en la pesadilla de Batman. Eso es especulaciencia, eso del paradigma, sí. Ahora, pero de que son paradigmas, pues sí parecen, ¿no? Pues parecen, pero son... Es influencia de él. Sí, yo creo que algo. O sea, ahí sí no podemos ponernos a especular. Batman en drogas. Punto. Sí, yo opino, honestamente, yo insisto que. Se rumora también que es Batman bajo el efecto del gas del espantapájaros. Por eso Batman en drogas. O sea, hay. Me llama la atención porque cada vez que dicen, ah, y va a aparecer Scarecrow. Ajá, ya revelaron al. No. Viene Darkseid y viene este. ¿Cómo se llama? Doomsday. Ah, ya revelar. Güey, ¿tú crees que realmente te van a revelar al villano principal así de Shalaka Fluky? Está Lex Luthor. ¿Tú crees? Para mí es Lex Luthor. No, él es el ente maquiavélico detrás de todo este rollo. A ver, no salgamos güeyes. O sea, las grandes historias, por ejemplo, Onda. ¿Qué te late? La de Avengers clásica, que Loki es el mayordomo y está atrás de todos los villanos. Act of Vengeance. Uh-huh. Obviamente, tiene que ser la mente que mueve todo el asunto, ¿no? No al que tire madrazos. Exacto. O sea, el peligroso, acuérdate que siempre quiere decir, ¿y quién fue la mente maestra tras este? Fue el mayordomo. Sí. Fue el mayordomo. Que curiosamente... y ahí aplicó. Que curiosamente hay un enfoque muy interesante que se ve aquí, porque recordemos que Lex Luthor es el villano por excelencia de Superman. Uh-huh. Y fue hasta mucho después cuando se tomó como un villano para Bruce Wayne o para Batman, precisamente. El mismo Grant Morrison lo explotó en su serie La Liga de la Justicia. Y parte del planteamiento, según se alcanza a ver, Lex Luthor tiene el conocimiento de Bruce Wayne. Bruce Wayne es millonario viejo, yo soy el Upstart Coming. Sí. Entonces tiene un mejor conocimiento precisamente de Bruce Wayne y se pone más como su al tú por tú antes que con Superman. Nuevamente, porque tiene más conocimiento de él. El desarrollo puede ser otra cosa distinta. Está picando. Ajá. Cuando los presenten. En todo. El buen sentido de la palabra. Sí, sí, sí. Nunca te pongas a los madrazos con este güey. Tiene un buen agarre. Le dice, ¿no? O sea, sí. Kung Fu Grip. Como el G.I. Joe, ¿no? Como los aventureros de acción eran aquí en México. Es correcto. Con ataque, con agarre, Kung Fu. Oye, sí. Y ahorita que ya empezamos a hablar de lo del cine, pues hablemos de los anuncios que tuvimos esta semana, ¿no? Buenos, Bueno, de entrada Wonder Woman, que fue el teaser del teaser. Ajá. Que a mí, honestamente, me gustó. El teaser se ve muy interesante, como están filmando, la temática, el tenor, los tonos. Todos. Digo, nunca sí, falta, o sea, el idiota bien, que se queja de que, ay, es muchas que gracias. Le pusieron el mismo filtro a pantallatetos de Snyder. A ver, idiota, algo muy rápido. Se pone ese tipo de filtro y ese tipo de imagen para darle congruencia a todo el universo DC. Es como las películas de Marvel. Si tú te pones a ver todas las películas de Marvel, tienen el mismo tipo de filtro de iluminación. Que se ve muy pimper, honestamente. Y eso le da congruencia a todo el universo. No necesariamente. Hace unos días tuve discusión. Tú di que sí, déjame insultar gente a gusto. Ah, no, sigamos insultando. No necesitas esa justificación. Pero, por ejemplo, es como un cuate que criticaba el tráiler de Fórmula de Suicide Squad. Le dije, claro, yo en el Flame o en el After o en el Final Cut, tengo los plugins que es filtro Snyder, edición de fórmula, y es súper fácil hacerlo de esa manera. Ah, claro, güey, yo lo puedo hacer aquí en mi teléfono, ¿tú no? Lo único que me extrañó, por ejemplo, hablando de Wonder Woman, es la escena netamente el panel congelado de Snyder que utiliza Patty Jenkins. Pero, o sea, cuando estaba peleando. Es por lo mismo, es para darle congruencia, onda, ¿no? Esparta. Bueno, pero no, ¿cuántas películas usan el slow motion para una pelea? Pero sabemos que es un trademark, o sea, de Snyder, de cierta manera, ¿no? O sea, sí es que un curiosamente recurso... el Man of Steel no hace uso de eso. En ninguna toma. Exactamente, porque él quería separarse de ese estilo. Sí. En ninguna. Usa más shaky cam que slow motion. Sí, sí, es cierto. Tienes toda la razón. En este no, en Batman v Superman... sí parece que va a haber algo del estilo, o sea... Pues, ¿cómo? No lo he visto. Cuando se ve Superman en la sombra, o sea, cuando va bajando, ajá, esa sí está en el slow. No, la está bajando suavecito, porque sí, si no por llegamos eso, de pero sí, del estilo, pero sí es cierto, no la usa, ¿eh? Todo el mundo esperábamos eso, porque es un trademark, lo sabíamos. Pero ¿no? Fue de lo mismo que él estableció cuando por eso sacó me extraña, su pitch para por acá, eso, ¿eh? Por eso me extraña verlo en Pat Jenkins, neta, pero... Se ve pero bien, güey. Me extraña. No estoy diciendo que esté bien o mal. Y es un me extraña. Es un previo del previo, ¿no? Déjate ver más seguido, carnal. ¿Para qué no te extrañe, güey? Puede que no salga el corte final. Sí, es correcto. Probablemente. ¿Quién sabe? A mí, honestamente, debo reconocer que en pantalla, por lo que se vio en Batman v Superman y lo que se vio en el teaser del teaser del teaser de Wonder Woman, el traje de Wonder Woman me gusta. No, el hood que le pusieron está chido. No, el traje no, ya la faldita, ya sin el hood, ya está tal como cual. Espectacular. El traje es muy bueno. Sí. Por eso a mí mi decepción con Batman, porque el traje de Superman me encanta. O sea, esos son los mejores trajes y madre con él. Y el de Batman falla. ¿Qué ahora? Yo sé que hay mucha gente que le encanta. A mí, en lo personal, no me gusta. Se vale. Se vale. Pero aquí somos autoridad, entonces si no nos gusta, no nos gusta. Y háganle como quieran, ¿no? Tú tuviste el gris finalmente. Tú lo logramos, Luki. No, me gusta la idea del gris. ¿Ves? Tú eres el único que no. La idea del material no me acaba de convencer. La textura es lo que... Sí, no me acaba de convencer. Sí, parece como un mezclilla. No te claves en la textura. Sí, literal. Pero parece mezclilla. De hecho, me gusta. No, parece como mezclilla. Me gusta los, sí, lo madreadón, o sea, que sabía que ya está perdido. Sí, pero parece mezclilla deslavada, ¿no? Sí, hay algo que no... Sí, sí no, mezclilla no, deslavada, ajá. O sea, está raro. Sí, es esa idea, y insisto, la máscara como... No, lo hace demasiado gorda, bulky, se ve muy chaparro, gordo. Parece que no tiene cuello. Bueno, a ver, sí, parece Cuauhtémoc pero, Blanco apenas. Personificando a Batman. No, ya, sí, ya, el exagerado no está tan... Jorobita, ¿dónde crees que guarda su ropa? Güey, es Armani lo que viste, Bruce Wayne, ¿tú crees que lo va a dejar botado por cualquier lado? No, dudo que la pinche morralito sea Louis Vuitton, cabrón. Oye, pero por ejemplo, concuerdo completamente con ustedes, pero en las escenas de acción, por ejemplo, cuando le avientan los rayos y él está colgado y saca el gancho y se avienta, pues se ve increíblemente ágil. O sea, es una monstruosidad ágil, por decirlo de alguna manera. No sí. Se ve bulky inútil. O sea, es estorboso. Hasta ahorita. No, pero aparte, hacer bulky inútil a Batman es un... No, es muy estúpido. Es hacerlo Dark Knight de Frank Miller. Porque así era en Dark Knight. Y hasta en el DK2. Ajá. Sí, así era. Era pero, bulky, pero, te, pero estamos hablando de un cómic y no estamos hablando de un medio en donde debe haber acción. Action pack. Recordemos, es la frase del programa. Action pack. Y a eso vamos. No, antes de. Yo sí. Deja, vamos. Con Legends of the No, vamos a terminar primero con lo que es Wonder Woman. Toda la vida que le queda a este Batman cinematográfico. Sabemos o sea, que. No puede ser. Se lo van a soplar. No es lo mismo que el Dark Knight como tal. No. O sea, por eso creo que el hacerlo tan bulky, tan pesado. Y a mí visualmente no me gusta la idea de traer el diseño de Frank Miller. Uh-huh. Pero por ejemplo, está bien. Y sé que hay mucha gente que le encanta, ¿no? Dicen, porque obviamente como dice mi carnalito Clark, y no he visto Suicide Squad todavía, se dice que la escena de persecución en donde sale Batman arriba del coche, del Joker móvil, es un flashback. Entonces, sí, ahora, es que debe ser lógico, es cómo llegó a prisión. Exactamente. Otro de los probable. Comentarios, especulaciencia muy estúpida, si me preguntan a mí. Hay dos personajes, es que es el hijo, uno es el hijo del actor, es el hijo de Clint Eastwood. Ajá. Ah, sí, que famoso no tiene, que no sabe ni que no tiene nombre. Ya sabes, todos los fans estés así bien estúpidos. Y así, aunque Scott yo sea. Eastwood, exactamente, el señor Scott Eastwood. Scott, hijo de. Clint Eastwood. La leyenda. Dicen las malas lenguas sí. Que el personaje que va a interpretar este señor Eastwood es Richard Grayson. dicen poner un rollo en tu core, o sea, que curiosamente vamos a hablar, o sea, el póster nos revela a 6 miembros de la Justice League. Ajá. Que pues, sabemos y lo pusimos en un tweet que cagadamente es cierto. Uh-huh. Puritanamente, como puritanamente dice mi camaleta, hablando, 5, ajá. Puritanamente morrisonianamente hablando, 7. Sí. Y puritanamente snyderianamente son 6. Que se ojo, acabó. Originalmente es la nueva Belda. Es la nueva Belda. Neta y puramente comiqueramente hablando, son 5. Bueno, pero cuando salió el póster de Aquaman sí decía, trae a los 7. Unite the 7. ¿Seas? ¿The 7 Seas? ¿Qué podría ser? Ah, claro. ¿Qué podría ser? The 7 Seas of Rye. Ok. Era un universo muy limitado en ese entonces, ¿verdad? Solo 7 mares. Sí. Bueno, es el pinche reinito jodido, güey. Sí, con razón de amor, está más cabrón. ¿Qué tal mucho con el hecho de que no se reveló gran cosa de los Green Lantern Corps? Pero ellos sí establecen los como Corps, establecen los de una manera muy distinta. No tienes por qué meterlo aquí todavía. No, quién sabe si no puedan o no. Pero si pones ahora, United 7, ¿quiénes son los 7? No, obviamente es el Big Three, que es la Batman, Superman, Wonder Woman. La Trinidad, Green Lantern, ¿quién falta? Sí. Ya está hasta Cyborg. No, y está sustituyendo Cyborg. Marshall Marmelo, que netamente es el negro. Como dijimos, es el negro. Es la cuota racial. La cuota racial. O sea, recordemos una cosa: es como los cómics. Ay, es que yo no quiero eso. Güey, deja de estar ranteando. Y ahorita les voy a poner un ejemplo así bien claro para que vean qué tan estúpida está la gente. Deja de estar ranteando y dedícate a hacer las cosas. Si tú crees que nada más porque te estás quejando como quinceañera mal. París, no, mal cogida. No, bueno, sí, esa edad ya. Sí, no, sí, bueno. Ya. Y seguramente mal cogida. Sí. Ay, no, disculpen ustedes. En Secretos del Corazón, nuestro capítulo, y Zico hacía. Zico. Secretos del Corazón. No, pero en lugar de estar haciendo eso, es como con los cómics, ajá. Sí, como la gente, retomando lo del principio, del programa. Si la gente decía, es que yo no quiero su mierda, nuevo 52, no lo voy a comprar, y no lo compras, eso es algo que escuchan las editoriales cuando se empiezan a juntar. Dicen, ah, mira, este grupo de personas, que es un número significativo, está en contra de lo que estamos haciendo, vamos a modificarlo. ¿Qué fue lo que pasó con Poison Ivy, con el Poison Ivy League? Hasta que se juntaron, empezaron a hacer todo una campaña, no formal, pero sí muy seria, en las redes sociales, para que sacaran el cómic de Poison Ivy. Y lo lograron. Ajá, ¿qué fue lo que pasó también con Batgirl? Que Batgirl sonaba muy fuerte que lo iban a cancelar. Ajá, por tweets de Dan Didiot, antes de que me digan que son las voces. Y ¿qué es lo que pasa? La gente se puso a poner hashtags, a mandar correos y los sostuvieron. Ajá, o sea, sostuvieron a la Batgirl. ¿Qué es lo que pasa ahora? El ejemplo contrario, para cuando para que se den cuenta que cuando la gente no se une en realidad y nada más se la pasa vociferando, la Legión de Superhéroes. Ah. Está el hashtag de Bring Back the Legion, ¿ah? Que se supone que en los foros hay como 20,000 pelados que son fans de esa cosa. No, es en Estados Unidos, aquí somos 5 y somos de Legión. Sí, sabemos que no todos lo cumplen. Sí. Ajá. Entonces, no estaría en peligro. ¿Qué es lo que pasa? No. Son mil madres, son cosas que idiotas no entienden. Pero el punto de todo esto es que su famoso hashtag de Bring Back the Legion simplemente nunca lo siguieron. Entre todos empezaron a pelear de que esta continuidad no, esta continuidad sí. Dejaron de hacer las cosas y gracias, tenemos a Poison Ivy, tenemos a Batgirl y tenemos 3 pulgadas y cuarto de Legión de Superhéroes. Gracias. O sea, ¿es Drinking Violet? A huevo. A huevo, bien, ya. Oye. We have you now. Es algo curioso que estamos analizando. Y le dije a mi carnalito, siendo fan él, sí, de la Legión de Hueso Colorado. Que y también de superhéroes, que curiosamente, el peor enemigo que existe entre la Legión de Superhéroes son los fans de la Legión de Superhéroes. Y no nada más en la Legión, ¿eh? No en muchos cómics. No, y es cierto, es extrapolable, eso iba. Te la pasas quejándote porque tú leíste en ese entonces ese tipo de historias y no ha habido otra igual y la fregadera, ok. Güey, Grey Darnell Saga, hay una en la historia. Cuando escribían, te quejas. Bueno, es que ahora vamos a hacer esto, te quejas. Entonces cállate uh-huh. honestamente y léelo tu pinche trade paper, va, con lo que exactamente. Tengas. Exactamente. Acábatelo hasta que las hojas estén raras. Hasta que sangre en las hojas, uh-huh. Exactamente, carajo. Y no te quejes. Exactamente, es que ese es el punto. Si tú estás pidiendo, uno, de entrada, hay que recordar que como se posteó varias veces ahí en los foros de la Legión en particular, ¿no? Que es uno de los títulos que todo mundo quiere de regreso y nadie apoya porque quiere cosas diferentes. Es, ay, es que a mí me gustaría ver esos personajes. Ay, a mí me gustaría ver ese tipo de historias. Güey, a mí me gustaría ver un título de la Legión publicado y entiendas. Punto. Así de rápido. O sea, ya quién me escribe. Ese, quién, ese para, es el carajo, comentario wey. Más pertinente que he oído de un legionario. Pues, sí, lo hice yo. Ajá, o sea, güey, déjate. A mí no me importa que lo escriba Busiek, ¿no? Que por cierto, Busiek no lo va a escribir. ¿No? Comentó, no, es un tuit comentario a, ay, ¿tú escribirías la Legión de Superhéroes? Sí, yo lo escribiría y los legionarios adorarían mis historias y las odiarían. Nunca dijo, el próximo mes y yo soy el Redentor. No, nunca, pero bueno. Ok, se hará, voy a mandar un mensaje en tu apoyo. Pondremos a Kevin Grayson a que escribe la Legión, güey. A Scott Snyder. Te voy a ser sincero. Si pusieran a Scott Snyder, por lo menos sabría que tendrían tres números muy chidos. Ajá. Y habría, primer arco, ¿no? Y habría, o sea, seis números muy chidos, sí. Y habría un título de la Legión publicado. Ah, y vendería. Y vendería. Ajá. Si pusieran a Devin Grayson, ajá, el puro morbo de ver qué basura iba a ser, te lleva a comprar el título. Porque a ver a quién viola, ¿no? Exactamente. Como Alan Moore. Lo sabemos. Exactamente. Que ya llegó en Providence a su violación, ¿verdad? Ajá. ¿En el 6? Sí, no salió el 7. Siempre. Sí, de repente se abarata mucho en ese aspecto. Por pero eso vende. Siempre hemos dicho lo pero, de que nos gusta más Game of. Pero bueno. Pero vende. El punto es que vende. Entonces, sí. No, y vende da mal. O sea, entonces, punto. Si hicieran eso, yo sé, ¿quién? Que lo, mientras no lo dibuje el idiota de Buckingham, que era el que estaba dibujando los Titans, que parece así como... Sus ojitos de de Bond, pero, de pero, personaje. Pero así. Se ve que no has visto Fables le queda. A Fables le queda. Él es Buckingham. Sí. Bueno, a Buckingham Titans, no. Es legendario desde Miracle Man. Miracle Man, exactamente. No, y tiene pero, el Game Man, ¿verdad? Pero el estilo el que de Game Man fue el que dibujó, ¿no? Sí. Ay, no me acuerdo. Sí, si según yo sí. Pero sí, él sí. Es... legendario desde ahí, desde, o sea... Pero acá en Titans usó él, mira, me da flojera dibujar y nada más le voy a poner dos puntitos de ojitos, güey. Dices, no, para esta basura la dibujo yo, güey. Y mira que dibujo peor que él. Ajá, así de rápido, para esta basura la dibujo yo. Ajá, por lo menos sé qué quiero decir, carajo, ¿no? Pero lo que sé es, yo creo, o sea, ojalá y tuvieras... Un título de eso, sí. ¿De cuál quejarte? Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo. Total. Eso es lo más miserable de lo que no existe. Ajá. Y eso es lo peor del caso. Y la gente está pidiendo historias que en su momento se quejaron. Por ejemplo, decían... Neta, ay, el es que foro de legionarios es bonito. O sea, porque ves no arte bonito. Muy interesante no, y todo. No es bonito. Pero es como el rincón... Es el muro de los lamentos, sí, güey. Sí, lo entonces es. Llega y dice... El foro de la legión. El foro de la legión, porque le puse el like porque el joven lo pone y de repente ve arte muy chingón. Sí, esperes, güey. Sí, vale la pena unos, ¿no? Sí, y entonces de repente ves y dices, este era mi diseño favorito. Nunca se debió haber cambiado la chambrita que usaba. Sí. Tú, no mames, o sea, es como vivir de abuelita viendo la telenovela. O sea, péguense un plomazo, neta. Y sabes o que lo peor del caso, carajo. En ningún momento lo voy a negar. Y curiosamente son los del futuro, puta. Por eso salieron ahora las generaciones como están, carajo. Sí. No, no manchen. Es como los Green Lanterns, güey. Es que queremos a Hal Jordan, güey. A Hal Jordan hasta la vieja le bajaron. Así sí, rápido. Ahora sí ya se la bajó. O sea, hasta Kal Reiner, hasta la vieja le bajó, güey. Tiene como 20 números que le bajó a la vieja. Le quitó la chamba, le quitó el liderazgo de los Corps. ¿A qué quieres ese loser? Y probablemente de los le quite de los Corps. Sí, y probablemente le quita hasta la película, güey. Harían bien. Ajá. Que se vaya a tener Menage a Trois con Tom Brady y Sir Vic. Sir Vic hasta Francia. Ajá, así rápido. ¿Sí? Porque para eso sirve. Pero bueno, retomando rápidamente, no se puede decir que, por ejemplo, en el caso de Cyborg, a mí me parece, ojo, incorrecto que venga a sustituir Cyborg en cualquier versión cómic que fue en Justice League, su propio cómic, que ya le están volviendo mano y para que tenga pene y no sea emancipado. Castrado de la sociedad. Ajá, para que el hombre blanco no tema que el hermano negro le quite a la mujer. Claro. Esa es la justificación del escritor, güey. De mandingo. Ajá. Así dijo. Que curiosamente en los cómics no se vio tan reflejado hasta lo que se ha publicado hasta ahorita. Porque si lo he estado leyendo. No, lo he estado leyendo, sí, que sí, es sí, ver al sí. Mandingo, ¿verdad? No. Lo dosificaron. Sí, creo que la noche. Sí, sí le pusieron, sí, ¿no? Hasta la noche. Ahí sí es hasta la noche, tiene miedo, güey. Es el viento, carnal. No, a cada noche, güey. Si no lo ves, démele. se preguntan por qué los cómics venden 20,000 copias. Exactamente. Exactamente. O sea, son los top sellers. Uy, top seller vendió hoy 60,000 copias. Sí. O sea, ¿alguien se acuerda de los top sellers de 4 millones de copias? Bueno, quítale. Vamos a poner el millón por los tarots que compraban de a 4. Que era cierto. Era cierto. Ajá. Pero sí, o sea, millón. Cuando el millón era el éxito. Cuando el millón, o sea, era... Image Comics, ajá, cuando surge, y X-Men en su pleno y todo, obviamente. Pero, en serio, el escritor está concentrando en la idea de que Cyborg es un cast. O sea, el día que te preocupas, ¿qué hace el superhéroe robot sin pene? Deja los cómics. O sea, vete al psiquiatra, güey. Vuélvete cientólogo. No sé, güey. Sí, está totalmente de acuerdo contigo. Ah, yo creí que te estás aburrando. Ojo, ¿cientología? Cienciología. ¿Verdad? También vuélvete esa madre. O sea, lo que quieras. O sea, vuélvete... Algo diferente. Sí. Ah, por cierto, Tom Cruise es el nuevo protagonista de Mami, ¿no? Sí, está confirmado. Confirmado. Brendan Fraser ya. No, bueno, porque Tom Cruise es de los pocos que te ayudarían a establecer una franquicia, que es lo que quiere hacer Universal, exactamente. Claro, con su, porque acuérdense, Universal son los monstruitos. Monstruos. Bueno, con todo que está loco, Tom Cruise. Él es Ethan Hunt, él se hizo una franquicia. El nivel de pendejez que debe manejar el cerebro para ser cienciólogo está muy cabrón, pero es muy buen actor, es muy buena estrella de cine. Sí, es estrella de cine, es correcto. Es una estrella de cine, pero es una estrella de cine, estoy de acuerdo. Sí, es hit and miss, porque no siempre ha tenido buenos resultados en taquilla. Nadie bate de mí. Recordemos a Edge of Tomorrow, por hermosa que es esa película, le fue... Es que es buenísima. Es más, váyanla a ver. Terminen de escucharnos y váyanla a ver. Así es rápido. Pero, y en general hace buenas películas, Tom Cruise. Algo mal debe estar en... Para que vean qué tan mal debe estar esa gente, para que hayas dejado de ir a Nicole Kidman y a Katie Holmes, algo está muy mal en tu cabeza. Bueno, yo creo que sí. A ver, cómete esta placenta, mi reina. Yo creo que por ahí empiezas, ¿no? A ver. Ya cuando crees, güey, que el origen de los humanos vienen de los tetans extraterrestres. No de las tetas. De los tetans extraterrestres, ¿no? Exilió... No estás agrediendo a la gente que cree en John Smith, ¿verdad? Ok, bueno, entonces... Son parientes. Pues vienen, o sea, de fuera, ¿no? Bueno, el punto... Si la creencia de Alá, de Cristo, de Jehová es bastante absurda, güey, por lo menos son libros antiguos, güey. No es de un pinche escritor de ciencia ficción, güey, de los... Que ya quisiéramos que fuera Orson Welles. El escritor más prolífico de la historia, es el que ha escrito más libros hasta la fecha. Pero bueno, que sean buenos es otra cosa. Pura cantidad. Entonces, el punto de todo esto es básicamente el racismo. Ahora sí que el centro de este bloque ha sido el racismo. Yo creo que en el momento en que te quitan al Martian Manhunter de la Liga de la Justicia y ponen a Cyborg, que Cyborg cumplir una cuota, ojo, punto, que ojo, innecesaria. ¿A quién sacas? Pues al pinche alien. Que seguramente estoy esperando, y Maussan también me dijo, que estamos esperando una manifestación pronto de ovnis. ¿En el Zócalo? Sí, claro, en protesta para que haya una igualdad. De Copilco, Y va a boicotear los Óscares. Sí, a huevo. He dicho. No, pero fíjate, Cyborg, el problema con Cyborg. Pues los ovnis, güey. Ah, los ovnis para por la falta de Marshall. Ojo. Sí, que lo boicotea. Te voy a decir una cosa. Cyborg estaba en un grupo que en un momento de los cómics, no hace mucho tiempo, estaba en un grupo que era más prominente y más tenía más fama que el Justice League. Los Titans. Ajá, recordemos que los Titans llegaron a tener, antes que el Justice League, bueno, 4 títulos al mes. No, espérate, era el equivalente a X-Men. Así de sencillo. Así de rápido. Que de hecho está el crossover. X-Men. No con el Justice League. No con Titans. Exactamente. Entonces, el problema es que lo embonaron, punto. Sabíamos que era como... Yo siempre he dicho que ese güey es como el menudo balín. Sí. Porque entraba en las nuevas generaciones, el único cabrón que estaba ahí de 18 era ese cabrón, güey. Era Ricky Martin, ese que jala banda, pues ahí déjalo. Déjalo, güey. Ahora te voy a decir una cosa. Que ya cumplió 18, no lo saques. Y el ejemplo de que un Martian Manhunter bien hecho se puede hacer es en Supergirl. Que está Pimper. No lo he visto. Voy a decir algo más, güey. Y que aparte es negro. Hay antecedentes de Cyborg como Justice League en... No, pero era super amigo. Y era super cuate. Y te voy a decir una cosa. Sí, güey, pero no seamos pendejos. Ahí salía hasta el Ine Chucky, el samurai, güey. O sea, hay más pinche cuota racial, güey, que en esa serie. No, güey, les voy a decir. Y este es un big fact. O sea, este cabrón entraba como el negro, güey. O sea, honestamente. No, porque ya estaba Black. Black Volcan. Volcan. Sí, porque no era Black Light. Sí, sí, era Black Light. Black, Black, Black, Black, Black, Black Volcan. El Dorado. Y estaba, y era tan cabrón que no usaba pantalones. No. Necesita ser negro, ser negro para no. No, y aquí ese es un geek fact. Y búsquenlo. Precisamente en el primer episodio de Challenge of the Super Friends, Cyborg hace referencia a los Teen Titans. Porque en ese entonces estaba programada la caricatura y nunca de Teen salió. Titans. ¿Y fue un super amigo prominente que es un antecedente. Sí, estoy de acuerdo. En la historia con la Justice League. O sea, por lo menos está en el... Le contaron su origen. ¿Sabes qué? Igual que para esto. El principal afectado, y eso lo sabemos muy bien, es Martian Manhunter. Desde el momento que se pretendió de que ocupara un puesto en la Liga de la Justicia, lo han mandado a tanto pinche equipo que no embone ni uno. Que curiosamente es o sea, ya, el ya alma acabó, del Justice no, League. Pero ya acabó hasta en los de Jim Lee. O sea, él era Stormwatch, ¿no? Sí. O sea, sí. No mames. Que curiosamente, a nivel narrativo sí funcionaba, ¿eh? Sí, pero no pero saben no es su lugar. O sea, claro. No es su lugar. Que ojo, ahorita ya va en el número, ya está terminando de Barros, el número 8 de Martian Manhunter. Pues como no, si el... Está con madre, güey. Pues qué bueno, pues sí. Barros está dibujando con madre. Ah, Barros se ha mejorado mucho. Con madre, güey, desde que empezó con Nightwing está dibujando con madre de Barros, que fue cuando relanzaron el New 52. Pero bueno, nosotros vamos a un corte, te recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a Osborne Comics, la tiendita de los comiqueros. Eso sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Vamos y venimos. Down the storyline, I try to find the truth between all the lies. I'm bleeding is feeling and feeling ain't real. Will I see you when I open my eyes? Will I see you when I open my eyes? When breathing's a burden we all have to bear, and your rust is one thing we're taught never to share. Somehow you just see to believe when night overcomes daylight, so hard to perceive, and the clock keeps on ticking through night's shattered skies where the stars are all broken, so are the ties, but the one thing remaining is you. When I'm broken and bleeding, I'd rather do than be right. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. I am vengeance. I am the Spectre. Y bueno, estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta. Mi carnalito Clark ya explicó por qué se debe ser políticamente incorrecto. Es correcto. Basados en... No nos están viendo, pero estamos levantando los sí, dos thumbs up. Como ya se dieron cuenta, basados en lo que es la realidad de la definición, hay que ser políticamente incorrectos. Pinches nazis, mierda. Así es. Comentario racista y altamente ofensivo hacia un pueblo en general. Es políticamente correcto. ¿Salamanca? También. Claro. Porque si tú te quejabas de los morenazis de Jalisco, güey, los de Salamanca no tienen madre, cabrón. Tal cual, ¿eh? Así en todo el contexto. Pero bueno. Cuando no lees lo que promueves. Es una belleza. No, cuando no. Belleza, cuando no. Indios. Cuando no tienes un maldito espejo. Y sí, indios en el término más despectivo que hay en la palabra. O sea, güey, eso es lo que pasa cuando no te ves en el espejo. Porque el compa de la izquierda que trae la camisetita polo mal puesta con su corbata chaira era el primero que se echaban, güey. Al primeritito. Por supuesto, güey. Esa era comida de las ratas. Sí. Ese ni pajabón servía. Tal cual. Es más, lo rapaban y lo usaban ni de estropajo. Era para las llantas de los coches. Ese era para el trapo, para limpiar las lámparas. Yo total, tal cual. Sí, sí, sí. Era la envoltura del jabón porque era lo primero que tirabas a la basura, güey. Así de rápido. Así de rápido. Ajá. Pero bueno, a lo que te truje, Chencho. Suicide Squad. Ajá. Precisamente. We are the bad guys. That's what we do. Sí. Es la mejor. Excelente ataque. Frase, esa y la sí. De las voces me dijeron eso. No, en realidad no me dijeron eso, me dijeron otras cosas, pero bueno. Gran. Yo... Sí, te va a caer. No. No. ¿Te agachas a recoger? No. Gracias, carnalito, bien bajado. Pero bueno, el punto de todo eso es lo mismo que te dije. No te podías quedar callado. No, más calladito, te ves bien, carnal. El punto de todo esto es que ya salió el segundo trailer de Suicide Squad. No, es el primer trailer. Sí, el otro era un teaser. Es correcto. Gran musicalización que han escogido para tanto para el teaser como el trailer. Brutales, ¿eh? Es la versión de I Started the Joke. Es canción genial. Tan pitera de los Bee Gees. Llevada a una manera tan tétrica que la hace genial. Sí, claro. Sí, o sea, pero curiosamente hoy es toda la canción neta y le quita un poco el encanto. Sí, sí, sí, sí, sí, sirve para el trailer, güey. Sí, sirve, exacto. Yo la busqué, se las iba a postear porque me encantó. No, de hecho la puse en el programa, No, pero yo... No. La versión original. Sí, la versión original. No, la versión de la tétrica de la chava esta. No, está movida. No está movida. Sí, es corta de las venas. Es como la guitarra, más bien, la de los Bee Gees. Es patética. Pero, A mí me gusta. Los Bee Gees eran chingones. Sí, pero chida. Tenían tres rolas. Sí, dime seis rolas de los Bee Gees. Sí. Pues nada más me sé Stayin' Alive, me sé la de... La otra que bailaba, la de... No, la clásica Stayin' Alive. Pero hay otra que es la que baila y con la que gana. Saturday Night Fever. Travolta. Sí, Saturday Night Fever. Sí, claro. You Should Be Dancing Now. Ajá. You Should Be Dancing. Esa es otra. Ajá. Tragedy, I Started the Joke. Y hasta ahí llego. Cinco. No doy para seis, o sea, no soy fan de los Tiene videos. Una versión de Grace. De la canción de Vaselina. Ah, que por cierto. No es Grace. Grace sí me cogió. Ay, me garejó. ¿Tres o cuatro? ¿Qué es? Ya, de Grease, están haciendo Grease, ¿no? Vaselina en cuatro, suena peligroso, ¿eh? Es la versión de 3X de nuestro querido productor, ¿cómo se llama? Pito. Axel Brown. No, Axel Brown. Sí, sí, genio, sí, genio. Sí, Axel Brown. Sí. Es como las escenas de acción de Lauren Cohan. Vaselina 4. Ella sale, Lauren Cohan sale en Vaselina 4. Ay, qué chido. Sale en todas las escenas de acción, la doblan siempre. Pero bueno, el punto de todo... Ya, regresando a lo que te truje, Chencho. Deja en paz la memoria de Marta. El tráiler de Suicide Squad la musicalización con Rhapsody of Bohemia de Queen. Bohemian Rhapsody. Sí, es impresionante. Una muy buena edición. Sí. Con sí. El trailer tienes... Flawless, es que esa rola, bueno, esto ya lo discutimos en su momento, a muchos les molesta porque es una canción muy querida, pero la ejecución es magnífica. Ajá. Y sobre todo porque encaja muy bien con los personajes por las distintas tonalidades que tiene la misma canción. O sea, eso no sabe salir bien identidad. Inspirados del Dan y mi querido carnalito. Como debe ser, güey. Clanky. O sea, hoy sí comieron. Es las distintas tonalidades de los personajes se ven reflejados en las tonalidades que manejan los Queen en la rola. Efectivamente. Los colores de la musicalización. Claro, y todo se ve reflejado en los dos colores que maneja para que le entiendas. En sus colitas de caballo. O sea, en resumen, carnalito, está editado chingón para que cuadre. Y para que le entiendan. Es rápido. Mira, no más, yo creo que he visto una edición más chinguetas, que es cuando está tocando, ¿cómo se llama? Ramstein, la de la gruperona esa que le ponen a tocar a Ramstein. No sé, esas cosas del Satanás. No las oigo yo, güey. Es una chingonería de edición, ¿eh? Una gruperona. Ahorita la busques, te enseño. No. Mejor la escuchamos, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que te dice mucho de los personajes y al mismo tiempo, como debe ser un buen trailer, no te dice nada de la película. Nuevamente. O sea, que es básicamente lo mismo. Te da la primicia y ya con eso. Te dice quiénes son los personajes. Uno dispara a la primicia, gente. Ya sabes el argumento. ¿Quieres que demos el oficial lleno de spoilers como la otra vez? O te da la premisa. Te da la premisa en primicia. Es la primicia de la premisa. No, la porque es el primer trailer. Es un grupo de villanos que el gobierno manda a una misión. ¿Por qué? Porque son desechables. De hecho, dice The Worst Heroes Ever. Ajá. The Worst Super Heroes Ever. Que no son, lo sabemos, por eso son. Y Deadshot dice: vamos a salvar al mundo. Uh-huh. ¿No? Exactamente. Correcto. Van, nos manda una misión el gobierno. Uh-huh. Y es un grupo de villanos. Todos ellos son villanos. Bien, las escenas te describen cada uno de los personajes en palabras del mismísimo Will Smith. Ajá. Antes de boicotear los Oscars, los Broscares. Ajá. Que curiosamente, uno de los personajes que mejor presenta no es en base a diálogos, es el Capitán Boomerang, ¿sí? Echándose una chelita tal cual. Tal cual, como debe ser. A media batalla. Que de hecho, en los cómics de Flash, después del Rebirth, ya estoy hablando con el viejo, se pega todo. Así te lo ponen, o sea, Harkness Diggins es totalmente un alcohólico hasta la pared de enfrente. Entonces tiene cierta congruencia con los cómics. De hecho, su momento cumbre, ajá, es en la serie esta que hace, donde Identity Crisis. Exactamente, que es donde mata al papá de Tim Drake, ¿no? Uh-huh. Es correcto, donde dice todos los Robins tienen que ser huérfanos. Chingue su madre, este pierde. Se faltaba la mitad. Se acabó. Tú cumples con la mitad de los requerimientos, mi chavo, pasa la ventanilla 4. Ande, va de retro, Satanás. Sí, Brad Meltzer. Es el que me estaba tratando de acordar. Pero fíjate, me agrada cómo presentan a todo el equipo, que es este mata gente. Dispara y mata gente. Este se come a la gente. Este los quema. Ella está poseída por una bruja. Mira, y ella está loca. Hay escenas donde se especula nuevamente que aparece el origen de Harley Quinn, que de una u otra manera... Sí, en el retro, ¿no? Que se ve como psicóloga, ¿no? No. Debe ser, ¿no? En sentido, se ve hay una escena como psicóloga. Sí, se ve... Eso es en el teaser, pero en el trailer. En el trailer se ve que se está aventando el Joker a un bat de... alguna sustancia extraña. Y hay tomas en las que el guasón no tiene tatuajes. Ajá. Y no tiene gasolina de metal. No tiene la placa dental. Que, o sea, no le han tirado todavía algunos dientes. Exactamente, que se interpreta que pocas palabras le dieron una madriza y después lo tatuaron en Me pregunto en yo, la ¿quién cárcel? Se la habrá dado, güey? Santas madrizas. Sí, pero el problema es la lagrimita que explicabas, ¿no? Sí. ¿Cómo es la lagrimita que explicabas en la cárcel? La lagrimita en la cárcel que traen en los ojos es básicamente por dos razones. Porque eres parte de la comunidad, de una parte muy querida de la comunidad, y la otra es porque están pagando sus penas y pecados. Ojo, lo que trae el Joker es una jota. Es una jota, no es una... No es de Jason Todd, idiotas. No es de Jason Todd. ¿Es de Joker? No, es de que lo extraña. Oye, Jason, my dear. Ajá. Pero bueno, y se ve como Margot Robbie... Es bueno, Felipe. Harley Quinn está en el mismo contenedor y se ve el Joker cargándola y ya se ve como Cayó Pinto al balde. Eso lo ponen. Y en pocas palabras es un homenaje a su origen de cierta manera, recontado de cierta manera, el que más sabemos que puede ser. No, originalmente el del Joker, pero con Harley Quinn. No, Harley Quinn, hasta el New 52 es donde el Joker la avienta. A un... Sí, que de hecho a mí no me encanta la idea, ¿eh? Ella era Harley Quinn por convicción propia. Claro, eso era lo bello. O sea, la verdad, a mí me gusta más la idea de que ella es Harley Quinn por convicción. Volvimos a hacer el origen pinche y pimperete del Flash. Como el barrial. Sí. Tal cual. Repite la fórmula. A huevo, o sea, pasó. Es barato, no se vale, no debe de ser. Sí, tan padre que era, la niña se maquilla la cara y se viste de Harley Quinn, sí, y sale a lesbianarse con Poison Ivy. Güey, eso también es New 52, ¿verdad? No. Ya Ese previo ya le daba... Güey, es Batman The New Animated Series. El mismo Paul Dini. Es Paul Dini. Ah, sí, cierto. Sí, en la serie de... Gotham Sirens, ¿no? Sirens, sí, en Gotham Sirens. No, de hecho eso lo pone desde New Gotham Animated Series. Siempre han sido muy amigas, pensando que han compartido mucho tiempo en prisión. Sí. Digo, evidente, es como eso, ay, es que pasa. Bueno, nunca se ha visto claramente, pero ella siempre... Yo lo que sé es que las celdas son frías, güey. Le rimaba el nombre, no le arrimaba. Qué bueno que aclaraste, porque se entendió eso. Es decir, Harley and Ivy, y ahí hace un capítulo de la serie animada de los 90, de la caricatura de los 90, que es Harley and Ivy, que es donde se hacen Christmas muy amigas. Y dice, no. Hay uno también de Navidad. Hay un episodio. Hay uno de Navidad. Navidad. Pero de ahí te plantearon desde entonces que ya siempre. O sea, de ahí en adelante siempre han sido amigas. Ajá. O sea, son sisters. Sí. Su carnala. Hay brotherjudismo. Ajá. Es Poison Sister Ivy. Judismo, para que no digan que soy sexista, güey. Pero ahora también había una tercera discordia, que era cuando incluían a Supergirl, que era Livewire. Que no le caía muy bien a Poison Ivy. Uh-huh. No porque se juntara más con Harley, sino porque toda la vida estaba molestando a sus hienas y quemando las plantas de Poison Ivy. Que curiosamente ahorita hay como una especie de payback, porque el Power Duo ahora era Power Girl precisamente con Harley Quinn. Exactamente, y ahorita es Power Girl con Harley Quinn. En Harley Quinn y en Black Hood. Los pendejos, todas las viejas de DC ahorita, que es actuando Wonder Woman, quien sale en Team Up con Harley Quinn. Güey, ya salió. No. Y ahí te salió. Corrijo, porque Wonder Woman ya salió con ya Harley Quinn. Pero es que eso como pero ya dije, quieren, güey. Ella no necesitaba. Los la neta. Los femeninos más icónicos del mundo de los cómics los tiene DC Comics. Uh-huh. Marvel le puede rascar, puede decir, puede argumentar. No, estoy ¿mentiras? De acuerdo. Así como lo hemos dicho, los afroamericanos, los que boicotearían el Oscar, los negros, los más importantes, son de Marvel Comics. Son de Marvel. Ajá. ¿Sí? Oro y T'Challa. Ajá. ¿A quién no era Heimdall? Sí. Un error, güey. Esa politiquería de yo pensar, lo aprendí las películas. De pensar en un Dios escandinavo guardando y de color de yo vi como Yuyito Negri lo decía, güey. Debe ser cierto. ¿Dónde está la hipocresía de la gente? Ven que la película de Gods of Egypt, todo el mundo salió ofendido, que por qué no contrataron puro desconocido. Sin embargo, pones a un dios nórdico negro, claro, es influyente, ajá, está muy bien. Claro. No hace ningún sentido. Oye, ya salió God of Egypt. Ya salió God of Egypt. No. Pero eso debería ser ofensivo. Por supuesto. Para la cultura. Sin embargo, no, todos está los, bien. Todos los dioses de que la neta, pues sí, son blancos, la mayoría, ¿no? Los de Egipto. De... Bueno, ¿hay quien dice? Sí, que son negros. Es blanco. Ajá. ¿Quién? Pregúntale a cualquier miembro del Partido Republicano o cualquier conductor de Fox News y que ellos te van a decir que Cristo Jesus es blanco. Ve todo el arte sacro de la Edad Media. Es cierto. Y desde ahí es la idea. Me estás diciendo que todo eso es ficción. Ya no termino de leer la Biblia entonces. Se muere al final. Todos se mueren, güey. Carajo, pero que es spoiler. Carajo, me agarra la séptima corneta del apocalipsis. Uno, lo que es Amanda Waller, bien. Obviamente no podía salir una mujer tan obesa como sale en los cómics. ¿Por qué no? Porque no hay. Obesa, bueno, ya no es obesa Amanda Waller. Ya, pero aparte es la model desde ese momento. Pero claro que puede. A ver, ¿por qué no pusieron la de Precious, cabrón? Porque hay un dios. Querían a Oprah. Y querían a Oprah. Y también estaba gorda. Pero no en el momento que la tomes, es un camaleón en cuanto a eso. Hubiera sido un casting brillante. Genial. Sí, mira que... Y hubiera estado mejor, la neta, porque es buena actriz también. Sí, es buena actriz. Yo le voy más a Viola Davis. Sí. No, sí, pero de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo. Dije físicamente, nada más. O sea, pero estoy de acuerdo, es gran actriz. Pero creo que Oprah lo hubiera podido hacer muy bien. Sí. La idea de tener a Oprah Winfrey como Amanda Waller en tu universo fílmico. No hubiera habido un duelo de egos ahí, Will Smith, pero Amanda Waller. Hubiera excedido porque recordamos lo último que hizo fue la de Selma, ¿no? Yo creo, fue la última vez que hizo una aparición ella. Pero yo creo que sí, yo digo, que por cierto ya tenemos el director, ya lo habíamos dicho, de Black Panther. Ya hace dos programas. Ah, ok. Que es el de Creed. De hecho, tú lo dijiste. Ah, no. Sí, tú lo dijiste. Salud. Pero con ahora, también hay que recordar, no puedes decir, vamos a insultar a billetazos, como diría mi carnet, Clarky. Ofra. Ofra llega, ¿cuánto cuestan? Tú, sí. Tu película, güey. Sí, por favor. Yo una cantidad obscena de varo, Pero creo que podría haber sido el caso, no sé por qué termina siendo... Viola Davis. Pero es perfecto, Un buen casting, definitivamente. Porque se habían gastado ya todo el bar en Will Smith. Seguramente. Sí, porque yo creo que ni Margot Robbie en ese momento firmada no valía tanto. Nadie vale tanto como Will Smith, así de sencillo. Punto. Sí, por esa película lo van a nominar. Algo, no sé, pero. Sí, mejor. Racist, probablemente. mejor negro francotirador. Exactamente. Así de rápido. Un blanco perfecto. Lo van a ver en la nieve. Ahí está, ese seguro. Por eso usa máscara blanca. A mí no me engañan para que lo nominen, güey. A huevo. Pero bueno, se llama camuflaje. No, se llama pretensión. Guanabe. Es como, ¿cómo se llama el Stormtrooper? Finn, ese güey. A huevo. Yo quiero, vean, soy negro, pero quiero. Por fuera quiero, soy blanco, pretendan. Pélenme, me voy a robar tu chamarra, tu corazón, a tu vieja, todo. Pero pélenme, soy negro, malditos. Pero en fin, y al final no le dan beso. Y se limpia la boca. Es el rey de la friendzone. Pero güey, es el presidente emérito de la friendzone. De la friendzone, ya es el presidente. Y vamos a ver si lo hacen vitalicio. Es el embajador de una galaxia muy lejana en cualquier universo de la friendzone. No sean los pendejos, le están aplicando la de... Vete de embajador a ese planeta lejano y me platicas cómo le tal cual. Pero bueno, entonces, hay una escena que me llama mucho la atención y ahí es donde los vuelvo a insultar como es mi costumbre. Están bien estúpidos o estúpidas. Sí, ustedes... Porque somos incluyentes. Exactamente. Sí, ajá. Bueno, donde hay una escena impresionante en donde Harley Quinn rompe un aparador, se roba una bolsa. Se agacha para recoger la bolsa. Y es la escena más repetida del maldito tráiler. De hecho, ya hay un GIF de esa escena. Ajá. Pero se hacen GIFs de todo. Güey, ¿a quién le importan los demás? Hay un GIF de esa escena. Focus. Enfócate. No, carnal. Focus. No, enfócate, carnal. Ah, perdón. Enfócate, okay, lo importante. Sí, sí, sí. Ajá. Y hay gente que ya salió a decir que es una escena netamente sexista. Pues chance el GIF con esa intención. Ojo, sí, güey. La escena, no manchen, ¿no? O sea, en realidad, ya tan mal están que ya cualquier cosita la ven así. No les ofende, güey. Hasta lo que les cabe les duele. Sí. Neto. Si esas personas estuvieran aquí para discutirlo, sería muy entretenido. Cuando no lo están, no te vas a gastar el tiempo explicando. Es patera el caído. Explicando que el empoderar a la mujer no es quitarle su sexualidad, es volverla dueña de ella. Exactamente. Vienes inspirado, güey. Entonces... Me paro de pie, te aplaudo ambas manos, soy carnal. Sí, estás bien, es inspirado. Entonces, evidentemente, son seguramente gordas, espantosas, que nadie voltea a ver y que cuando se voltean y se empinan, lo único que se les sale es un pedo. Entonces, por eso no me interesa en lo absoluto su opinión. No lo voy a discutir. Tú tienes la boca llena de razón. Tus palabras son sabias y lacónicas. Ajá. Otra cosa, mariposa. Las series de televisión que arrancaron. Ya, o sea, güey, ya no puedo. Después de eso no puedo decir nada más. Ajá. Las series de televisión, hubo estrenos tanto de Marvel como de DC en televisión. Inició con Supergirl hace 2 semanas. Muy bien. Me paro de pie y aplaudo. Está muy bien llevado, como ya lo mencionamos, The Martian Manhunter. Esa es una serie, y aprovechando lo que dice mi carnalito, el empoderamiento de la mujer, Supergirl es una serie donde tiene el mayor peso de la serie cae sobre las protagonistas de la serie, que no es una, no es Supergirl, son 3 personas. Es Cat Grant, que es Calista Flockhart, que es la primera que dices, güey, mi respeto, esto es una mujer liberada y empoderada. Pero desde su papel, simplemente, Alec McBeal, o sea... De ella, o sea... Todo el aspecto, es un gran casting desde ese momento. Impresionante. O sea, sí era mi intención, lo consiguieron. Self-made woman of business. Sí, o sea, tal cual. Igual me paro de pie, le aplaudo ambas manos. La segunda es... Oye, ya está Tyler más, Lee. Ya está más gordita que Alista Flocker. Porque eso sí era una anorexia. Sí, igual. No, sí le aventaron ya un bolillo. Ya no está tan anorexia. No, ya comí. Porque Calista era realmente. Sí, la, sí ya le dieron su sandwichito, eso es bueno. Sí, Harrison Ford ya dijo: ya me alcanza el varo, mi reina. Ya, cómete, ¿no? La segunda es Kyler Leigh. Ojo, no es Chiller. Ya corregimos ese. ¿Qué es la investigación prudente? ¿Cómo es? Kyler Leigh. Ajá. Okay. Que es la hermana. ¿Es Alex Summers? No, Danvers. No, Danvers. Que es agente de rango en el DEO, okay. ¿Ah? Junto con el Martian Manhunter, que curiosamente es el extraterrestre verde-negro. O sea, es verde y en su personalidad secreta es negro. Ajá. Ay, doble. No, pero fíjate, estuvo bien llevado porque todo el mundo pensamos que Hank Shaw iba a ser, obviamente sabemos que es el cyborg de Superman. Ajá. Pensamos que iba a ser el villano y nanay, papá, va de retro Satanás. Es el Martian Manhunter. Bien. Thumbs up. Spoiler alert. Ups, carnal. No lo has visto. Sí, pero va a pasar algún rato, güey. Se te va a olvidar. Te conozco. Sí. Se te va a olvidar algo. Yo tengo selectiva y cuando vea prefiero olvidarme. Pero o sea, tengo esa habilidad hasta para las películas. Memento la vuelvo a disfrutar. Carnal, estamos me sorprendo todavía. Estamos platicando aquí y lo vuelves a decir. Se te olvida. Eso es selectivo y no pedo. No, se llama Jaime Cabrón. Güey. Pero bueno, y la tercera obviamente es Supergirl, que es la protagonista de la serie. Cada una en su papel, de hecho cuatro, porque está la tía de Kara Sorel, ajá, que es una general, que es la general, es la kryptoniana. Otra que se salvó. ¿Eh? No, a ella la salvaron. Sin saber, la salvaron. Nada más, sí. No, y los salvaron... únicos pendejos. Sí, Yorel y la. Y aparte, los que se salvaron eran los criminales siempre. Sí. Son una fantasma. Son los que siempre salvan. Esos güeyes se van rayados. Ahora, bien todos esos episodios. Maxwell Lord, bien. No se sabe si es amigo o enemigo. Está bien llevado. Maxwell Lord debe ser siempre. Grisesón, ¿no? Así como que, pues no sabes si te voy a aplicar la chicana o si voy a ser tu brother o qué onda con la vida. Claro. Pero bien la actuación del tipo este, bien todo lo que está manejando alrededor de Lord Industries. Ajá. Se menciona a Ted Kord también, que eso de una u otra manera lo une con el Flarrovers. Ajá. Que ahorita hablaremos un poquito eventualmente de si hay o no hay crossover, pero bueno. Bien la serie, yo le doy un thumbs up. No es una serie girly, pero sí es una serie inteligente y bien hecha. Tiene buenos efectos especiales. Alguien por ahí, saludos Fermín, yo sé que no nos oyes, pero se estaba quejando de que los efectos de vuelo, que los efectos de cuando vuela no se ven tan bien. Yo no le veo ningún problema. De hecho, es la discusión que tuvimos nada más para que nos escuche, uh-huh. Le vamos a pasar el programa, uh-huh. Pero se nota que hay más presupuesto por parte de CBS, como era de esperarse. Flash se empezó a poner más al tiro, y bueno, Legends of Tomorrow, que hablaremos más adelante, uh-huh. Es la que ahorita sí se sacó, se nota que todo el varo se lo están invirtiendo. Sí. Digo, y aparte tiene mayor posibilidad Legends of Tomorrow, ¿no? Por la duración, que son menos episodios. Pues 16 episodios, ya viéndolo, no son tan pocos en comparación, ¿no? Es más de media temporada. Es casi una temporada completa de serie larga. Entonces, pero, y retomando lo que mencionabas, yo creo que ha sido de lo que más han cuidado en la imagen de los efectos visuales, el manejo representativo, ya lo dijiste, de las mujeres, pero también la Supergirl es el ejemplo de Millennial, pero no es despectivo. No. Es lo interesante del caso. Contigo sí, con ella. Sí, no te incluyas. No, no, toda la serie es un incluyente. Contigo sí es despectivo, Wookie, por lo demás no. Okay. Yo creo que probablemente a lo que se refiere Fermín en particular con respecto al efecto de volar es cuando le hacen los close-ups que están en el aire, que sí se ve 13, digo, para lo que dura. ¿Espíritu? No tan chavo. No tan chavo. Que se nota la diferencia entre producción de cine a producción de televisión. Totalmente. Tiene que haber una diferencia y se llama VAR. Bueno, que también el mismo Fermín lo mencionó, porque él creo que lo estaba viendo en su iPad o en algo así, entonces la resolución no era la misma. Sí, no la misma, pero bien, thumbs up a Supergirl. Ok, bien, entonces. Yo sí, van, ya le aprobaron la temporada completa. Ah, sí, ya. Bien, lo cual ellos dijeron que bueno, porque eso nos da chance de hacer muchas cosas que no sabíamos si íbamos a poder hacer. Ajá, o sea, es como que Chewy se hubiera quedado trunca. Qué difícil debe ser escribir una primera temporada que pueda ser un closure por si te va mal, ¿no? Y ni siquiera un closure, puede ser así como, o sea, que un guillotinazo, güey, ¿no? Por eso. Además, porque realmente encuentras tu ritmo después de la primera temporada. Exacto. La primera temporada regularmente son de las más débiles en términos de experimentación, ¿no? Es correcto. Encontrando el tono, el ritmo de la, de la serie, entonces y te sale y bien, te salen amazing sólido. Videos que dicen, ay mira el gatito, ching, ya perdiste el rating, lástima. Otra de las series que se estrenó y que honestamente debo decir que es una de las series que a mí en lo particular más me agradó, que esa sí es de media temporada tal cual y por la cantidad de capítulos también, es Marvel's Agent Carter. Es una serie que honestamente está bien investigada, temporalmente correcta, claro. Ajá, y la actuación de Halle Atwell, muy bueno, impresionante. También se me olvida el nombre del actor que hace a Jarvis. Es impresionante en esta, perdón, spoiler alert, si no la han visto. Dale, ¿ajá? Dale. Ya sale Mrs. Jarvis, ah. Y es la cosa más chida que hay sobre el planeta. La tipa es una refugiada alemana de la Segunda Guerra Mundial. Ok, está chido. Y pero no tienes idea la química que hay entre los personajes, incluyendo a Peggy Carter. Ajá. Es impresionante, impresionante. Y obviamente como Dominic Cooper ya está en Preacher, ajá, ya lo tienen acá haciendo otros negocios, otros enjuagues, entonces ya no sale, ¿no? Pero está muy bien. Oye, y ahorita que mencionabas, son interesantes los guiños sutiles que siguen incluyendo, porque por ejemplo el mismo Jarvis cuando va a recoger a Lion Carter, uh-huh, es oye, pues ¿no te molesta que te traigan para este tipo de misiones? Es que cuando no tengo este tipo de misiones me ponen a lavarle y hacer los quehaceres al patrón, entonces pues no. Exactamente. Es que está buenísimo, o sea, y es por eso los ranteos que dices, oyes imbeciladas, honestamente, que de repente te dicen, oye, está mal porque es despectivo para ciertos aspectos de la mujer. No, pues investiga cómo estaba en esa ocasión, al contrario. De hecho, hacía mucho más de lo que tenían derecho. Exactamente. Es el chiste, de ¿no? hecho, sí. De hecho, también hay comentarios hacia la gente negra. Ajá. Hay una escena en el segundo episodio en donde realmente dices, güey, no es que sean racistas ahorita, es que así era en ese entonces. Recuerden que estamos hablando de 1940. Y tantos finales. No votaban, ya votaban o no votaban. Todavía no votaban las mujeres. O sea, digo, no, y los negros tampoco. O sea, había restaurantes para negros, había restaurantes para blancos. Eso sí fue más. De hecho, los equipos de béisbol tardaron mucho más todavía. Sí, viajaban separados. No. Era otra cosa. Entonces, honestamente, muy bien hecha Agent Carter. Si no la han visto, esta segunda temporada no pierde el paso con la primera. Es más, yo creo que retoma el paso y el interés que con la que se quedó al final de la primera temporada. Hay un detalle muy curioso, probablemente esté yo equivocado, porque no le puse tanta atención a ese detalle en la película de Captain America First Avenger. La actriz que sale en el primer episodio de Agent Carter como una espía alemana, creo que es la matrona o la maestra de la escuela donde educaron a Natasha, a la Black Widow. Ajá. ¿Te acuerdas que había una escuela que hacían todos sus denguecitos? No, ¿no es ella? No. Se parece mucho. Yo cuando la vi dije, ah, entonces esa actriz sajona genérica, ojo claro. No, ahorita, ¿sí? De hecho, no es tan genérica. ¿No? Tengo... Bueno, a mí se me... Sí, no, digo, entonces, corrijo, I stand corrected, pero muy bien también esta actriz. Ahí sí le recomiendo que le pongan mucha atención, porque sí es un punto importante del inicio de la serie. Y hay algo atrás que revela, qué bueno que no lo estamos viendo. Hay algo que revela por ahí. Ajá. Oye, ya no han trepado la de Netflix, Agent Carter, ya deben de treparla, no se vale, ya empezó la siguiente temporada. No sean cabrones, ¿para qué, para verla? Exactamente. Para que levante, porque sus ratings son verdaderamente para el perro. ¿Saben los números? Digo, no dudo en lo más mínimo, pero... A menos, la de menos rating de todas las series inspiradas por personajes de... La otra es esa, porque la calidad del guionado y ejecución es bastante buena. Es buenísima. Tiene mucha lógica, es el concepto que más de hueva te va a dar. Es una estupidez el haber hecho una serie de Agent Carter. Agent Carter lo hubieran hecho extras para los DVDs, para los fans. Que es como se origina, ¿no? Que es como se origina. Que porque realmente al público en general... O sea, CBS, ABC solamente pidió una segunda temporada porque le salía barato, porque necesitaba rellenar el espacio y claro, porque no es... O sea... Su rating no es .2. Okay. ¿No? Pero no es un concepto sólido, no es algo que genere interés, no es algo que te sume en el ni en tu universo televisivo, mucho menos en el filming. No, no, nada que ver. Y se notan sus números. Qué mal, es un buen producto. Sí, no, es muy buen producto, sí, honestamente. Y sí, yo estoy de acuerdo con Pero yo, si ser Marvelita, puede ser buena la serie. mí la verdad me interesa tres pepinos. No, o sea, no me llama la el simple concepto me da hueva, pero puede ser muy buena. Siempre lo has dicho. Es muy buen producto. Puede ser muy buena la serie. Pero pero los números no la acompañan, punto. Sí, es lo malo. O sea, no es una serie particularmente exitosa. No sabíamos güeyes, o sea, es de relleno. Si hubiera tenido unos grandes números, lo hubieran puesto sincero, le hubieran puesto temporada completa. Ajá. Hubieran dedicado a eso. Es muy de relleno. Y hubieran puesto a Jim Carter. Sí, diga usted. Pero curiosamente... sí, no se me olvida. Lástima que está más coherente con las películas que la misma Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Y la novedad cuál es, güey? Que por eso es mejor producto y lástima que no tenga el rating que se merece. Por el interés, eso yo lógico, creo que por la temporalidad. Mira, como dice Clark, tienes problemas desde que hay que ver qué pasa también con Wonder Woman, ¿eh? Ahí te va, digo, ¿a qué voy? La temporalidad y todo lo que va a pasar también va a ser una encasillada en la guerra, una película netamente temporal. Sí, no, porque está en la primera. Sí, ya sé que da el brinco. O sea, va a estar jugando con las dos. Con las dos. Presente y esa es una gran... Eso puede ser inteligente. Pero vaya, acuérdense que a Captain America también, en la crítica de los fans, a muchos les da hueva, siendo un producto hiper sólido. ¿Cuál? ¿La de First Avenger? La de First Avenger. No, pues están como bien estúpidos. Por eso te digo. O sea, bueno, no me pero extraña. Curiosamente, pero curiosamente, obviamente se ve... que sí gusta en general por los números de la que sigue, ¿no? Uh-huh. Evidentemente van subiendo, es un brinco impresionante porque es un producto de calidad. Entonces, y aparte aprovecho para decir que Bucky es el nuevo líder de los Thunderbolts. Sí, o sea, yo creo que las ojeras de Clark era por la duda. ¿Sí, yo verdad, carnal? Sí, o sea, no podías dormir, ¿verdad, güey? Por la duda. ¿Qué será de Bucky? ¿Qué será de Bucky? Oye, pero eso salió de su título, ¿qué onda? Porque yo cuando seguía todo el título de Winter Soldier, es cuando era el agente espacial y el bueno, nuevo y todo eso. Sí, que quedó tal cual como el nuevo Wall, o ¿cómo se llamaba? Exactamente, que era el papel que hace Fury en esta serie de Sins of the Past. Original, exactamente. Okay. Entonces, sí, no sé qué vaya a pasar, pero bueno. Ok, ¿en Thunderbolts es donde pero Thunderbolts, no, es la anuncian la nueva serie, acaban de descubrir la todo se la vale, portada, van 8 meses después de Secret y Wars. Técnicamente es el mismo, es rebotazo. Mucho del equipo original de los T-Bolts, y técnicamente él viene siendo el nuevo Barón Chemo, de cierta manera, o la figura del liderazgo, o Hawkeye, porque sabemos que Hawkeye fue otro de los líderes de T-Bolts. Hawkeye es tan buen líder. Tan buen líder, la verdad. Siendo lástima que los aproveche. Sí, sí, sí, honestamente, cuando fue el líder de los West Coast Avengers era muy bueno. Sí, por las madrizas que le metía el USA. Era lo más divertido que había. Pero lo curioso es que es el mejor líder de la segunda división, nunca de la primera. Sí, de hecho... Y siempre debe de haber uno. Eso es uno. Y de hecho, en Heroes Return, en el primer número de Avengers, él se le pone el brinco al Capi, así como decir, oye, güey, yo soy Vengador de segunda generación ya fui líder, ¿por qué? Como que yo no, ¿qué onda, qué? Y eso es lo que hace interesante Clint Barton, independientemente del título que hace, ¿quién lo escribió? Que recomendé como mil veces. Ah, es este... Que ahora el Titans Hunt es el nuevo Hawkeye de este programa. Sí. Es que es Brubaker. No. ¿Quién? ¿El que escribe Titans? El que escribió primero Hawkeye, que no es Brubaker, es el otro. Traction. Exactamente. Okay. Que es muy, muy bueno. Y ahorita es este Pac, ¿no? ¿O Ruka? No, es Pac el que está en Hawkeye. Creo que sí. Ok, sí. Creo que sí, honestamente no tengo idea. Bueno, otra de las series que se estrenó en la semana, This is Legends of Tomorrow. Está muy, muy raro todo esto. ¿Ya la viste, carnalito? No. No, ok. Está muy raro porque no es una serie que haya arrancado de una manera espectacular. Que la crítica le pegó duro en el aspecto de crítica, como tal. O sea, le dijeron, es el nuevo Agents of S.H.I.E.L.D. Tal cual, así de crudo fue el comentario, Sí, no. Nada más que aquí se salen superhéroes. Exactamente, ahí sí estoy de acuerdo. Hay algo, el problema es... Ahí te va, que es lo que concluimos. Que mi carnalito me caga. ¿Ves que lo tengo que decir, carnalito? Que me dijo, esto es Action Pack. Y resulta que el primer capítulo no es Action Pack. No. Yo estaba como dices tú, y en defensa de mi comentario, trailer contra trailer. Porque el trailer de Agents of S.H.I.E.L.D. estaba de, ¿eso es Action Pack? No, güey. Ve el de Legends of Tomorrow, eso es Action Pack. Lo único malo es que pusieron toda la acción en el trailer. Pero el tráiler era action pack. Yo no sabía la serie. Ay, sí, perdón, te la maté. No, aquí hay algo interesante. Estoy de acuerdo con la crítica en que sí queda a deber en cuestión de acción. El villano se diluye. ¿Por qué se diluye? Estamos hablando de Vandal Savage. Exactamente. Se diluye desde el momento en el que el piloto lo grabaron de corrido las 2 horas, como por lo regular suelen ser los pilotos. Una pésima decisión. Honestamente, sí. Y lo dividen en 2 programas y sale nada más la primera. A diferencia, por ejemplo, de Agent Carter, que sí salen los 2 primeros episodios. Bueno, pero también la mayoría de las series. Sí. ¿Sí? O sea, Lost, o sea, cualquiera claro, que hasta Smallville salió. Eso hubiera sido la fórmula correcta, pero también recordemos que esto es porque agarraron la semana de presentaciones por parte del CW. Entonces es, presentas el episodio y después presentas los avances de las siguientes películas y series. Ya, totalmente de acuerdo contigo. Aún así, eso no lo exime de que se diluye mucho el personaje. A diferencia de Agents of S.H.I.E.L.D., primera temporada, primer episodio contra el primer episodio, sí, estoy de acuerdo, aquí aparecen los 8 personajes con poderes, bueno, los 6 personajes con poderes. Sí, no, y en el reto aparecen todos los personajes sin poderes. Al que, al que le revienta la pistola. Es más, toda la pinche temporada aparecen los que, o sea, no tienen esa, y ese es precisamente lo que estábamos diciendo. Es más, el superpoderoso es Lola, güey. O sea, el coche. Y aquí es la diferencia. Aquí estamos viendo desde la primera escena, que es Vandal Savage, ajá, con Rip Hunter. No es la misma escena, pero salen los 2 de inicio. Y lo único que se dedica a hacer este episodio piloto es a decirte por qué cuál es el problema que hay en el futuro. Ajá. ¿Por qué los escoge Rip Hunter? ¿Bajo qué condiciones los elige Rip Hunter? ¿Por qué aceptan los personajes? Ajá. Y hay algo que sí debo reconocer, que me paro de pie y le aplaudo ambas manos, es de que la gente que está escribiendo esto, va a haber sido Jeff Jones involucrado junto con Guggenheim y Berlanti. Sí hicieron la chamba con respecto a lo que son Kreisenberg. Y hay otra chava que según yo era el ese güey. No, era otro, ¿no? No tengo idea, honestamente. Pero ahí sí se pusieron a hacer bien su chamba con respecto a lo que es la historia de Hawkman y Hawkgirl. Ajá. Que lo que dices es que la novedad novedativa. Novedosa e innovativa. Que va ligado a Vandal Savage. O sea, la edad de todos es. No, la novedad. Similar, ¿no? La novedad novedosa. Es Apocalypse ahora, este Vandal Savage. Que eso se presenta precisamente en las series, en el crossover de Arrow y de Flash propiamente. Y es la aparición del meteorito que no es kriptonita, no. Al que hacen mención acá. Exactamente. Y de hecho te lo manejan como casi el end metal. Ajá. Entonces está bien llevado. Honestamente, a mí sí, digo, oh, güey. El cromañón este que por el meteorito se volvió inteligente y bla, bla, bla. Pues sí, ¿por qué? Porque lo conozco y sé que es villano de Flash de toda la vida, exactamente. ¿Sabes dónde vive? Sí, güey, es mi carnal, güey. Ahorita vive en Central City. Pero, por toda esta presentación es por lo que se diluye. Lo que es Hawkman y Hawkgirl, bien hechos. De hecho, hay un detalle que ni siquiera tiene CGI, que eso es lo mejor. Todo es una maldita fotografía. Ajá, y dices, güey, me paro de pie, te aplaudo ambas manos, esa fotografía es lo que me dice que realmente están haciendo bien su tarea con respecto a los personajes. Fin. Ahora bien, en parte del manejo, fíjate que ahorita que hablamos de los Thunderbolts, yo hago el símil en cierta medida porque tiene un enorme twist, que no lo voy a mencionar para no quemárselos, que es bastante agradable. Mi te va a aumentar la madre. Ya. Siempre lo hace, siempre lo hace. Ahora con otra connotación. Con más cariño. Sí, pero el twist que manejan es muy agradable, es muy sorpresivo y en parte por eso entiendo por qué el ritmo tan pausado en el manejo de... Recordémosles a todos quiénes son estos personajes, sí. Que lo hacen 10 minutos, o sea, eso también es bueno. Recordémosles y planteemos la nueva situación a todos y después te voy a dar el giro tipo lo que pasó en el final del primer número de Thunderbolts. Sí. Eso es muy bueno. Thunderbolts sabemos que el gran éxito de esa serie... Pues querer copiar a Suicide Squad. Que, pero acuérdense que creo que ese no es el número 1 de Thunderbolts. En la última página. Esos shockers de Marvel, así. Exactamente. Ay, güey, no lo veía venir. Sí. El Barón Chemo. Qué raro. Ay, spoiler. Sí. Exactamente. Sí. No, honestamente, sí. A mí se me llamó mucho la atención. Reconozco que sí, le faltó acción. No es espectacular. Sin embargo, considero que es un piloto muy sólido. Este güey que no está de poca madre. No habla bien de la serie. No, poca madre Arrow. Poca madre Flash. Pero también te da muchos fundamentos. Por ejemplo, una cosa de las que no hablan muchas personas. ¿Qué pasa con la dinámica entre el Dr. Stein y su negro asistente? Rufis. Rufis. Se lo rupea, literalmente. Sí. Se forza en él. Sí. O lo Sí. Quiero decir, lo forcen, sí, pero no. ¿A, más bien qué hora lo transmitieron eso? Con los Rufis, güey. Y es horario familiar. ¡Uy, Rufis! ¡Ay, desde que Deadpool toma la batuta en esto! Ya creen que cualquier madre puede entrar en horario familiar, sí, cabrón. Las malas mañas que deja Marvel, güey. Gran comentario vi a Fabián Cieza. Uh-huh. Creo que fue el que lo dijo. Que dice, tenemos esta opción de... ¿Cuál es la correcta? El R-rated o el teen. Sí. O sea, dice, cualquiera de las dos, es simplemente esta fue la que tomaron. Se acabó. ¿Cuál es la película correcta para Deadpool? Deadpool. O sea, ¿qué actitud? O sea, dice, me parece gran respuesta. La que sí, tomó el estudio. Esto puede existir en esto, sí. Pero la decisión de la compañía es esta. Se acabó. Y es R-rated. Punto. Punto. Ya no le busquen. Los dos. O sea, ¿para qué de...? Ajá. Se rasgan las vestiduras y sí, todo. No, es esto. Punto, eso lo decidió el estudio, claro, y es la decisión correcta. Es la decisión que debe ser. Exactamente. Como en todas las películas. Y ese punto que menciona Fabián y Cieza es como debe ser con Batman v Superman. Es como debe ser con X-Men. Es como debe ser con todos. Craptastic Four, ¿no? No, no, es así, no. Ese sí tienen derecho a replicar los fans. Exactamente. Y los no fans también, güey. También, también. Cualquier persona con 3D neuronas funcionales tiene derecho de replicar. Sí. Pero claro. Con todas las películas y en cualquier universo, con Avengers, con Captain America, con Iron Man, con Thor, la decisión que toma el estudio es la correcta. Tan es la correcta que es la que todo el mundo está yendo a ver y está... con una derrama impresionante de varo. Te lo voy a rebatir un poco. Y no, bueno, me importa, te puedo editar, ¿no? ¿Y quién sube el programa? No, es cierto, tu opinión es bien recibida siempre. Es tan importante, como siempre, coméntalo. Ahorita que dices que la edición correcta es la del estudio, bueno, Fox, ya mencionaste un ejemplo donde lo contradice lo de los Craptastic, y recordemos, publicamos los enlaces para el guión, propiamente que eran el de Green Lantern. Efectivamente, la peor decisión fue propiamente la del estudio. Ya vimos con los primeros tratamientos del guión, honestamente era muchísimo mejor lo que se propuso. Quita el beso. Es un detalle. Pero tienes a la no, no era el detalle, era la novia, güey. Ya viste. Y no era el detalle, era Carol Ferris, era la novia. No, pero era, por ejemplo, te introduce el personaje de Alan Scott. No, introduce por las amigas aparte. No, yo leí que aparecía, mira. Presentaron a Alan Scott, eso sí. Pero bueno, ahí efectivamente el estudio. Ah, güey, Spider-Man, no te vayas de un Amazing Spider-Man. Mm. O sea, así de rápido, ¿no? Ah, que Sony. Se anunció, por cierto, que cambia de fecha, ¿no? Gracias a ello podemos decir que. Cambia de fecha. Star Wars y todo eso va. Se movió todo. Piratas, se cancelaron películas. Piratas del Caribe. Terminator. ¿Qué? Sí. Uh-huh. Deadman. Don't Talk. Se cancela. Algo así. Terminator. Sí. Avatar. Salió el calendario, que es todo. Forma amable de decir que ya no se va a hacer. Maldito trepador. Ese güey es un trepador. Acá para lugares. Pero aquí lo importante es que va a tener, Civil War va a tener consecuencias en esta película de Spider-Man. Así lo dijeron la ex Chairman Woman, para ser socialmente correcto y justo. ¿Chairman Woman? Ex Chairman Woman. Chairwoman. ¡Chéquense el manejo del idioma! Debería ser... Y así queremos hacer el podcast en inglés. Debería ser Chairman Person. Así lo escriben, original. Si me preguntas a mí, es Chairman Person. Vamos a hacer la sensación. No, huevo. Como un notario. Vamos a Nueva York, vamos al público pocho. Why, because, ¿por qué? Tell me quickly, I gotta know right now. No, la ex Chairman Person, que así es como se debe decir, de Sony. No me acuerdo el nombre de la tarada esta que corrieron. Y no la corrieron. ¿Se renunció? No. ¿La removieron? La relegaron y cambió a otro. Productora. Ella es la productora. Productora de Spider-Man. Ella, exactamente. Ella es no junto con Kevin Feige. Chairman, O sea, los dos quedaron como productores. Kevin Feige por parte de Marvel Studios. No, pero él es ejecutivo, sí, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo. No quedó como pero es productor. Sí, quedó como productor. Sí, hizo muchas pendejadas. Insisto, Sony no tenía ninguna razón para pasarle. No pasarle, porque aparte de eso no es lo que. Para negociar. Para. Negociar y rebotear por tercera vez al hombre, no tiene ninguna razón para hacerlo. Insisto, si no tuvo razones para rebotearlo la primera vez, exactamente. Esta tenía mucho menos. Se dio ante la presión de los fanboys. Penita ajena, ¿no? Es, a ver, la voz de Eternodita. Que me encanta la voz de Eternodita, me encanta. De los fanboys. Sí, güey. Ha sido más patético. De la clase más baja. De ser sí, totalmente de acuerdo contigo. Entonces. Uh-huh. Pero bueno. Está esa banda, el Savage, el Cromañón y el fanboy. El Pitecanthropus y el fanboy. Y el Australopithecus. También, o sea, y ahí vaya. De hecho, están los elementos unicelulares y abajito el fanboy. Es más, primero está el meteorito de Marte que trajo el primer elemento unicelular aquí a la Tierra y ya después están los famosos. Acuérdate, las medusas. Han existido tantos son años, hay esperanza de vida para el fanboy. No, no, porque no han evolucionado, güey. Siguen siendo la misma. Yo dije mierda. Esperanza de vida, güey, no de evolución. Ahí es donde me pregunto, ¿y eso es vida? Gracias. Hay res bikes. Pero bueno, y rápidamente, ¿algo más que debamos tocar antes de dar las gracias? ¿Algún otro tema a tratar antes de agradecer la compañía? Capitán América. Sí. Ah, sí, cierto, Capitán América. Hay dos Capitanes América ya. Bueno, en realidad hay uno y su esclavo. No, es especial en la televisión, ¿no? Salió el especial y anunciaron en el especial el regreso de Steve Rogers. Exactamente, celebrando los 75 años. Su nuevo traje que está medio chaquetesco. No me disgusta. El escudo está bien piñata. El escudo está rarísimo porque aparte trae la sí, es el problema, se parte, ¿no? Chafa de mí. Pero anillos de rojo en el escudo quiero hacer. Sí. Mira, ese pinche escudo sé que no va a durar mucho, yo lo sé. Y le voy a decir a Sam, he visto versiones más piteras, el energético. Güey. ¿Qué le pasó ahora al capitán? ¿Ahora por qué? No, porque ahorita es viejito y viene y viene el crossover. Pleasant Hill, welcome Pleasant to Pleasant Hill. Hill. Exactamente, que es el ataque, ahí van a salir los Thunderbolts, me parece. Sí. Ahí es donde se anuncia stand-up. Exactamente, es el evento en donde regresa, obviamente por 75 aniversario y coincidiendo con la salida de Winter Soldier, ¿no? Entonces, doble celebración, etc., viene de vuelta, pero curiosamente ya va a tener sus Cap Corps, como es toda la moda ahorita. Tienes tus Bat Corps, tus Spidey Corps, tus Green Corps, o sea, Green Lantern Corps, perdón. Curiosamente ya los mataron. O sea, sí, Cap Corps. O sea, ya se tienen... va a quedar el negro inútil este como sí. Capitán América también. Sí, alguien sí. Tiene que pelear el escudo. Sam Wilson, Capitán América. Pero qué buen título, ¿eh? Debo decir que es muy buen escritor Sam Humphries de política, ¿eh? Sabe escribir política sin dar hueva. Y eso es difícil. Y curiosamente, por ejemplo, lo que se plantea de la próxima Civil War no es el Captain America en primer plano, es Carol Danvers, Captain Marvel. Y curiosamente tienes los duelos de ideología entre Steve Rogers y Sam Wilson dentro de su mini guerra civil, se ¿Carol podría decir. Danvers es una Capitana de América? No, Capitana Marvel. Capitana Marvel, o sea, es la Capitana, ajá. Sí, lo que pasa es que ahora va a ser protagónica prácticamente de la Civil War. Acuérdate que tienen que encumbrarla bien en su película, tienen que empezar a hacer historias. Tiene que ser el ruido, güey. Espero que nos presenten la historia en la que su hijo viaja del futuro para violarla y procrearse a sí mismo. Es de los momentos más brillantes en la historia. Yo sé que la van a hacer. No solamente de Marvel, de la historia de los cómics. ¿Cómo se llama este güey? ¿Axel Brown o cómo es? Que demandábamos todos que debía de ¿Es Axel Brown este güey? ¿Qué? ¿Cuál? El de porno. ¿El director? Sí, no, es cine para adultos. ¿Alex qué? Es Axel Brown. Sí, es Axel Brown. Bueno, Axel Brown va a ser la versión, carnalito. No te preocupes. Seguramente lo hará. Cuatro veces. Uy, sí, pero lo más triste es de que de no hecho, es idea de él. Si fuera así, a lo mejor es genuino y agradecible. Vamos a ser honestos. La única razón por la que va a existir eventualmente Sam Wilson, Captain America, y por la que trae el escudo es para pulir. Así de rápido. Sí, pero bueno, o sea, se habla de grandes muertes en Civil War, no solo la. A mí lo que me llama la atención es que ahora se contraponen los puntos de vista, porque ahora no es Tony Stark el que dice hay que registrarlos, sino que Tony Stark es el que dice, no, güey, ya aprendí de la primera madriza y mejor que no se registren, güey, que no se registren. O sea, ver el desmadrito que hice con Peter Parker y hasta Satanás tuve que involucrar en estas madres. Y él es el que va a estar a favor del no registro. Mientras que Carol Danvers es la que sí está a favor de el aspecto militar, exactamente, que es como entra ella. Sí, está bien. O sea, me llama la atención. La sacaron por ahí. Y también tuvieron buenas ideas. Lo que dicen que es, bueno, unos de hay un rumor que dicen que es una mierda. O sea, me encanta saber que ya vieron toda la saga. También son las voces. Las voces les hablaron. Son las voces. Obviamente los haters de Bendis. No estoy solo. Y el otro, dicen otra versión, es que estaban en la reunión de Civil War. Dos, y cuando dijeron vamos a tener que matar a alguien, ¿cómo lo hacemos? Y de repente dieron la solución y dijeron todos, brillante, la chingada, ya sabes, güey. O sea, las dos versiones, hay que leerlo y ya veremos si es una mierda o no lo es, o simplemente es otro cómic más. Exactamente. ¿Algún otro tema? ¿Rápido, fácil? ¿No? Vámonos, ¿tu recomendación? Pues báñense. Ok, eso es buena. ¿La tuya, carnalito? ¿Coman frutas y verduras? Mi recomendación es no lean la historia donde el hijo viaja del futuro a violar a Carol Danvers para autoprocrearse. Ok, es lo mejor. Ya después, ¿Cómo digo algo después de eso? O sea, me deja sin argumentos, carajo. Esa es mi recomendación. Por lo tanto, no le crean nada a esa pinche vieja loca de Carol Danvers. Ok, muy bien. Está bien. ¿Tu recomendación? Sí, para que no digan que no hablamos de cuentitos. Ya les había mencionado en alguna ocasión la de Rowan's Ruin, cuando salió el primer número. Es por Mike Carey, precisamente, en el guión. Es una miniserie de 4 números. Ya me los eché los 4 números de corrido. Es una historia de horror muy, muy interesante. ¿Sí? Es básicamente... Es una chica que... Ya ves que con VRB puedes dejar tu departamento y lo rentas cuando te vas de vacaciones. Uh-huh. Básicamente es una chica que hace eso aquí en Nueva York, se va a Inglaterra, y la de Inglaterra se va aquí, hace su intercambio como que muy directo entre ellas para... se van de vacaciones. Lo interesante que pasa es que con la que se va a Inglaterra, la casa está embrujada, y la chava que se va de aquí para allá, bueno, de Inglaterra para acá, había preparado todo como una especie de trampa para capturarle y que todos los espectros se le echaran a ella. Entonces es una historia de horror muy bien escrita, okay, muy interesante. Se ve muy bien. Uh-huh. Ojalá la... Mira, hasta que trate comercial antes de que se la piraten. ¿Cómo pasa con el español ¿no? Ay, no, qué ternurito, qué pena ajena, güey. Pero bueno, tu recomendancia, Wookie. Titans Hunt. ¿Por qué no? Ok, perfecto. Sí, no, güey, tu recomendancia. La piratear no es algo. Como frutas y verduras. Como frutas y verduras, rápidamente. No, Titans Hunt, ¿no? Sí, ya, ya sabía, güey. Ya aprende otra, güey. Regresa, no, güey. Regresa Nightwing. Es el nuevo hack. Regresa Nightwing. No cae, cabrón. Yo lo apoyo porque regresa Nightwing, sí. Killer, ¿no? Pero no es mi recomendación. Regresa lo que se llevó. Sí, básicamente. Sí, deja el Batsuit otra vez. No, yo les voy a recomendar, no es cómic, es película animada, Batman Bad Blood. Ajá, ya salió. Más allá de lo bueno. Okay. Más allá de lo bueno. De hecho, es como cierra todo lo que es desde Batman and Son, o Batman vs. Robin, y Batman Bad Blood es la tercera de la trilogía. Solo hay un detalle que yo hubiera omitido y es un ego. Pero, quitando mis cuestiones de... corrección política, eso es ser políticamente correcto, ¿estás de acuerdo? Ajá. Es una gran película, muy bien llevada, no te presenta nada que no hayas visto ya ni en los cómics ni en las series, pero está bien adaptado. Ajá. Muy, muy bien adaptado, honestamente, creo que es el cierre ideal de la trilogía de películas de Batman. Así de rápido, thumbs up. Ajá, ya está disponible, salió el 19 en HD digital y sale a... principios de febrero en Blu-ray y en DVD. Y la edición de Blu-ray trae una estatuilla de Nightwing que está pimper hasta la pared de enfrente. Así de rápido. Está chipocles. No, está más allá de los chipocles, güey. Está de güey. Pimper. Está pimper con sombrero de ala ancha y traje verde. ¿Qué hubo le, papá? Batman Bad Blood, si la pueden comprar en HD Digital, adelante. Si quieren la figura, está en la edición Blu-ray o DVD. Ok. ¿Y tú vas a recomendar algo? ¿No? Sí, Uncanny Avengers, ya sé que lo he dicho, pero está muy bueno el título. Se acaba de decir Titan Fun. Acaba de terminar ya el primer arco. Y se ve muy interesante. Ahora revela sus poderes realmente, más que hacer duplicados del mismo, con su aura, porque es lo que hace. Vence a Kang de una manera interesante. Ok. Entonces, la resolución. Y eso es un spoiler, quiero pensar. ¿El que vence a Kang es un spoiler? Pues no, güey, okay. Si sabías que iba a pasar, pues... Ok, digo, perfecto. Cualquiera que haya leído cómics un año, ¿sabes? A ver, que los buenos ganan, güey. ¿Cuál título estás recomendando? Uncanny... Avengers o Inhumans. Gracias. Gracias, carnalito. De hecho, ya no existe Uncanny Avengers. Sí, es Uncanny Inhumans, exactamente. Okay. Aparte, el dibujo es espectacular, de Magnive, ¿no? Sí, es muy bueno. Pero bueno, de esa manera... Y a nombre de mis carnalitos Zico, Clarky, DC, sí, sí, échale el grito. Exactamente, Nightwing, agradecemos su presencia y compañía y los esperamos la semana que entra. En tus sabias palabras, carnal. Pues ya, ya, ya. Chicken go. Chicken go. With blood and rage of crimson red, we fill men's souls with darkest dread and twist your minds to pain and hate. We'll burn you all. That is your fate. Chill idea to run. They built this world and I have come. I need another like a brother for your crying children. And this could be the last time you will stand by my side. But I can feel my soul, it's bleeding. Will you fly with me this evening? Sober mind, time now is gone. They call my body not of stone. A petty maze of emptiness. I've said the hell with all the rest. And this could be the last time you will stand by my side. Well, I can feel my soul, it's bleeding. Will you fly with me this evening? Black is day. Black is night. No evil shall escape my sight. But those who worship evil's might, beware my power. Still here? It's over. Go home. Go.